Los gatos se han muerto. El señor Moflete Flácido se aburría y ha ido con una cámara de rancios armados con palos a pegar a los gatos que hay en Tocote y a las viejas que dan de comer a los gatos. Todos los gatos han muerto, e incluso dos viejos. Ahora los rancios están merendando. Está la nevera llena. Es martes, son las 11 y esto es una velada rancia. Tengo una mala noticia que darte. Ayuntamiento con drogas. No hay que traficar con drogas, que es ilegal. Es ilegal y luego te pillan y caro. La ley es igual para todos. ¿A que sí, Josu? El Ayuntamiento de Oviedo se viene abajo, peña. Pues tirémoslo entero. Si no, que se derrumbe el solo, me cago en Dios. No os había dicho yo que la democracia iba a caerse sola y que los valores democráticos de la verdadera democracia nos conducirían hacia la revolución social gracias a la corrupción de los políticos. Bueno, peña, estamos a martes 27 ¿cuánto? De enero a las 11 y 13 minutos de la noche. Empezamos tarde, como siempre. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Por lo menos estamos aquí, tampoco tenemos ninguna prisa. Bueno, la canción que habéis escuchado, que acabáis de escuchar, aquellos que conozcáis o que os guste el grupo de música Vómito, habréis visto que no está cantada por el cantante original. Súbeme el micro, que no se me oye una puta mierda. Habréis visto que no es la que canta originalmente el cantante que murió de Vómito, y eso es porque los Vómito van a volver a hacer una gira y a dar conciertos. Yo cuando me enteré ya pensé que, como todos los grupos que están volviendo ahora, Distorsión y demás, que volverían a por la pastaca, o porque ya no les queda dinero para comprar farlopa, o vete tú a saber. Entonces les mandé un email. Suele ser esta última opción. Suele ser esta última opción la más frecuente. Entonces le mandé un email al Nota, al Klaus este que canta ahora, al bajista, y me contestó esto. Resulta que yo estaba tan tranquilo con mis historias, mi taller de arte, mis cortometrajes, preparando una exposición de dibujo y pintura. Y va a Sier Mendizábal, ¿no cono? y me propone el proyecto de lo que terminaría siendo Siempre Fue Terror. A raíz de eso, por varias frentes, nos empiezan a decir a ver si nos juntamos para hacer algún bolo. Al principio me muestro algo reacio, pero he de reconocer que me siento halagado y el gusanillo, que hasta entonces no me había dado guerra, comienza a revolverse impaciente. Joder, qué vocabulario tiene el tío, ¿eh? Lo que termina desencadenando toda una invitación a participar en el Holiday sin Bardulia. Sabían que podía juntar a la banda con la que grabamos La Circulación en el Laberinto. Además, yo ya estuve cantando los conciertos que dimos del 95 al 98 tras la muerte de Víctor y en muchos ensayos desde finales del 93 cuando Víctor empezó a desarrollar la enfermedad. Víctor era el cantante que tenía los vómitos antes. En el que la mayoría de las composiciones de vómito, tanto las letras como la música, sean mías, creo que me legitima al volver a las andadas. Pero el principal motivo es que se nos brinda la oportunidad de volver a subirnos a un escenario y compartir la energía de nuestras canciones con quien quiera venir a vernos. Nada de sospechas de que volvamos por la pasta o algo por el estilo, que hay mucho cantamañanas. De primeras ya hemos metido nuestras buenas horas ensayando y hasta hemos estado en el estudio grabando nuevas versiones. Al Holidays vamos por la cena y después ya me dirás quién se hace millonario cobrando 10 euros por entrada a repartir entre 6 después de descontar gastos. Estamos preparando canciones nuevas y enseguida volveremos al estudio. Saludos y un abrazo, Klaus Groten. Bueno, por muy bonito que lo ponga, no me lo creo. No, la verdad, bueno, yo no creo que hayan vuelto por la pasta únicamente, pero no sé, es que yo sigo viendo muy raro, tío, que si dejas un grupo, en su momento, pues ya quedó plasmado ahí lo que quisiste decir cuando lo quisiste decir, tío, que al cabo de unos años le mola a una nueva generación que haya de politoxicómanos. No quiere decir que tengas que volver a ver si puedes. No sé, tío, yo no lo entiendo esto de los regresos. No lo entiendo. Muy bueno, bien. Se juntaron no sé cuántos grupos, tío. Naste Borraste, Vómito. Desde Distorsión, que volvieron Piperrak, que era 2 años ya, que no han vuelto a grabar una puta canción ni nada. Joder, ¿por qué volvieron? Vieron que se forraron, pues todo Dios está volviendo ahora. No me Piperrak, Piperrak dijo unas sabias palabras en su tiempo: si te gusta el punk, vomita en las esquinas. Esto es para mí un manifiesto a la altura del manifiesto comunista o sí, cosas de estas. Es una la explicación de una de un sentimiento de cómo ponderamos nuestras virtudes en el punk y en la, no sé qué estoy hablando, que os den por culo. Bueno, vamos a poner un tema y ya empezamos a entrar en materia. Hoy vamos a lo de siempre, a tener noticias, las secciones de... ¡Se cae el Ayuntamiento de Oviedo, se cae! De todos los días y algún texto que he escrito yo vamos a leer también. Y eso, pues vamos a poner una canción de Cagas que se llama Bobo y vamos al grano. Para todos los bobones. Para todos los bobones que hay por ahí. ¡Bobo! ¡Vive para sí mismo! Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo viste como hay que vestir. Bobo come lo que hay que comer. Bobo piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. ¡Bobo! Vive para sí mismo. Nunca está... Por suerte, siempre quedan grupos tan coherentes como el Grupo Sucre, que apoyan tanto la revolución social y que son un ejemplo a seguir para la juventud. Y que a pesar de sus altos condiciones mentales, su cerebro no les da de sí ni para pronunciar la F. ¡Bobo! ¡Piensa lo que hay que pensar! Un saludo para Lorenzo Morales. ¡Bobo! O Lorenzo Morales, como le llaman en su tierra. ¡Cualquiera es como Bobo! Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, puedes conseguirlo, puedes convertirte en bobo. Es bobo, es bobo, es bobo. Y si Bueno, Peña, Antes de que empiece el señor Saco a leer ahí un texto que ha preparado sobre... El texto se titula Algunos apuntes sobre la perpetuación de conductas pseudofascistas y la tendencia al sabelotodismo de la gente presuntamente revolucionaria. Eso. Pues antes de que lo lea, os pido un poco de atención a ver qué opináis, porque, vamos, yo creo que es un tema que puede sacar buenas conclusiones si se habla. Antes de que lo lea, vamos a recordar que tenemos ahí concursos en vilo. Sí, cierto. Bueno, antes de hablar del concurso este, del concurso de esta semana, os quería recordar, después de la definición que dio Chechus del Mizclero la semana pasada, he oído un montón de quejas en el Kioskoni y en muchos sitios diciendo que esa definición no era acorde con la realidad, pero todas esas personas que se quejaban de la definición no han dado una definición que ellos considerasen más correcta. Así que, por lo tanto, si de veras parece tan mala, pues ya sabéis, cogéis, mandáis otra definición y a lo mejor estáis a tiempo de ganaros el premio o de mejorarla, o vete tú a saber. Y bueno, eso, ya hemos recibido la definición de Turbio, del Chus. Turbio. Otra, el Chus nos ha mandado. Va a ser el hombre que se va a poner. Va a tener problemas con los lácteos al final del año, porque es el que participa en todos los concursos y se lleva todos los putos quesos. Bueno, este fin de semana, cuando te veamos ahí en Torre, te daremos los premios que no te hemos podido dar porque estás fuera. Llenaremos el maletero del autobús de quesazos. Sí, te llevaremos tres o cuatro quesazos ahí a Torre la Vega. Y nada, ¿qué premio es el que cae esta semana? Pues es un parche con el símbolo del dólar. Otro de los Ramones. Y ya que nos estiramos, una tableta de chocolate. Y bueno, quiero también... ¿qué palabra es la premiada de esta semana? Ve cómo se ríe el Chus. ¿Por qué se ríe el Chus? Porque esta semana pedimos la definición de Turbio. Y esperemos que se acabe ya, porque la próxima semana va a venir otra de las palabras estrellas, que es aguaqueño. Y después de aguaqueño, posiblemente ya empezaremos a definir fenómenos sociales como el cajetilla, el kioskoni y demás. Y bueno, también se queja por ahí la gente de que nuestros concursos son para el gueto de Tocote Hardcore, cosa que no desmentimos. Pero porque... es que nuestros oyentes se reducen al gueto de Tocote Hardcore, ¿qué quieres que te diga? Cosa que no desmentimos porque es bastante real. Ah, por cierto, ahí se ha visto la unidad de Tocote Hardcore contra el negocio que quería hacer un individuo con unas camisetas que quería prostituir en un kiosco, y eso no puede ser. En Tocote no se negocia. Bueno, eso, que... vamos a... ¿qué os iba a decir yo? Ah, sí, vamos a hacer también algún concurso más genérico para todos los públicos. Y nada, os retamos a que nos contéis vuestro mayor pecado que hayáis cometido, la mayor aberración, sexo, personal, lo que sea. Y nos podéis llamar para contárnosla al 985-2981-37. Es vuestro mayor pecado, mayor aberración que hayáis cometido en vuestra vida. Que reivindicamos concursos abiertos a gente fuera del gueto asturiano. Asturiano será tu puta madre. Asturiano no, chaval, tocotiano. Tocote, tocote y patri, tocote y nación. Ya lo dijo la canción de Punano Hipcore. Y eso, vamos a poner ahí un temilla porque tenemos el día guasana aquí en Madrid. 985-2981-37. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y ahora ya vamos a leer el texto, un poquito de atención, ¿eh? Ya valió la tontería. Vamos a ponernos un poquito serios. Alo? Salut? Sunt eu un haiduc? Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo? Alo? Sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă iei. Nu mă, nu mă, nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei. Algunos apuntes sobre la perpetuación de conductas pseudofascistas y la tendencia al sabelotodismo de la gente presuntamente revolucionaria. Continuamente dentro del gueto revolucionario, entrecomillado, Podemos observar en los métodos de actuación y conductas frecuentes de sus gentes la perpetuación de muchas de las actitudes sistemáticas más repudiables. Podemos observar continuamente el desprecio de estos individuos hacia otros por motivos tan banales como pueden ser la forma de vestir, la apariencia física, la edad, gustos musicales, etc. O ver cómo simplemente no se tiene en cuenta por igual la opinión de todas las personas. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea. Es cierto que muchas veces muchos de nosotros podemos estar equivocados, como todo el mundo, pero ahí es donde realmente ha de verse la diferencia, puesto que despreciar a un individuo porque tenga una opinión que a mí me parezca errónea, no me parece justo. Lo que debería hacer sería darle la mía para intentar hacerle darse cuenta de su supuesto error dialogando razonablemente, y no despreciarle de primeras y sentirme superior a él o ella, porque aquí nadie es superior a nadie, y menos siendo tan revolucionarios como se supone que somos. ¿O no lo somos? Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya. No, a ver. Joder, estaba el micro abierto, tío. A ver, que, bueno, en fin, que voy a repetir este último párrafo que leí, porque como este estaba el chat, no se ha oído. Es cierto que muchas veces muchos de nosotros podemos estar equivocados, como todo el mundo, pero ahí es donde realmente ha de verse la diferencia, puesto que despreciar a un individuo porque tenga una opinión que a mí me parezca errónea, no me parece justo. Lo que debería hacer sería darle la mía para intentar hacerle darse cuenta de su supuesto error dialogando razonablemente, y no despreciarle de primeras y sentirme superior a él o ella, porque aquí nadie es superior a nadie, y menos siendo tan revolucionarios como se supone que somos. ¿O no lo somos? La ausencia de diálogo, además de potenciar el dogmatismo y el pensamiento único, cuando se une al creciente sabelotodismo que podemos observar en la escena político-alternativa asturiana, junto con la falta de iniciativas serias, obtenemos la mezcla perfecta para ser un gilipollas superrevolucionario. Cuando una persona manifiesta su sabelotodismo, no hace más que demostrar su total ignorancia, elemento del que hace gala al intentar hacer ver a los demás lo lista que es y que lo sabe todo, ya que utiliza esta armadura invisible para ocultar su gran cantidad de lagunas y carencias mentales, que por si fuera poco, vuelve a manifestar del nuevo al intentar hacer sentir de menos a otros individuos, y más aún como suele suceder, haciéndolo sin saber absolutamente nada de sus vidas. No es la imposición de un individuo sobre otro una actitud totalmente clasista, y aún peor cuando conlleva el agravante de la ignorancia. ¿Acaso no lo hará porque se siente y se sabe inferior a la otra persona y tiene miedo de que los demás lo descubran? Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea sunt eu. Otra actitud realmente patética y que ha calado en lo más hondo de los comportamientos de la gente pseudo-revolucionaria es ver cómo cuando los supuestos activistas han de ponerse de acuerdo para involucrarse en cualquier tipo de proyecto en el que teóricamente comparten un fin común, bien sea una ocupación, una distribuidora, etcétera, son incapaces de dejar a un lado sus roces personales a la hora de trabajar, por no tragarse un poquitín su orgullo, que nunca está de menos, que a veces luego hasta te sientes mejor y todo, oye. Directamente nos involucran en el proyecto con la excusa de «yo con este no sé qué» o «yo con aquello no sé cuánto». Y no solo muestran su pasividad, sino que además también su total ineptitud, entrando en el pueril y asqueroso juego, digno de niños y niñas de 5 años, de extender rumores o bulos, o simplemente disfrazar la realidad de sus conflictos personales para escabullirse. Esto suele ocurrir, como no, a espaldas unos de otros, pero cuando extraordinariamente las cosas se hablan cara a cara, somos todos tan gallos, o será tan gilipollas, que no solucionamos nada de nada. Así que gran revolucionaria, tú que siempre estás en el ajo, que todo lo sabes, que continuamente estás demostrando al resto del mundo lo que tan por encima estás, que te encuentras del resto de los mortales, haznos un favor, Cuca. Baja los piecinos al suelo y al planeta Tierra y escucha, respeta, dialoga, razona y dedica de vez en cuando algún ratito a la autocrítica, que a veces es, en serio, bastante productivo. Ahora, recuerda todo lo anterior. ¿No crees que esos comportamientos sería más normal verlos en tus enemigos y que quizás tus enemigos busquen que tú te comportes así? Es decir, probablemente estás haciendo lo que tus enemigos desean y esperan de ti, o aún peor, porque seguramente Inestrillas tratase mejor a sus camaradas que tú. ¿No será mojar un poquito de unidad? Pero cuando te hablo de unidad no me refiero a ningún de ningún modo a la unidad antifascista ni a ningún tipo de comportamiento o enrollista riñoneras skinhead alternaguays de esos, porque tampoco sirven para nada, sino en que la gente vea que de verdad cooperamos y trabajamos juntos en nuestros objetivos, dejando a un lado nuestras diferencias y creando verdaderos climas de libertad, igualdad y solidaridad real, sin por supuesto cerrarnos a nadie. Quizás entonces podamos hablar de utopías. De momento solo podemos hablar de apatías. Yo soy un voinic. Dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Ah, pero amigo, parece que tus métodos de actuación lógicos y los pensamientos que en su día te hicieron abrir los ojos hace tiempo que se los comió tu ego. Y eres tan cool que prefieres establecer tus barreras y jerarquías mentales y crear tu propio ghetto VIP en vez de dejar de lado todos tus prejuicios y tirar hacia adelante. Visto lo visto, yo, ante tus ojos, prefiero seguir siendo un ignorante, un punky de mierda y todos los piropos que me eches porque me resbalan. Soy culpable, lo admito. Culpable de no saberlo todo. Culpable de procurar tratar por igual a todas las personas, dejando de lado todas las mierdas que hacen que tú las clasifiques. Y también soy culpable de tener la suficiente humildad como para preguntar mis dudas, cosa que tú no haces por el que dirán. Pero de una cosa, seguro, segurísimo que no soy culpable. Y es de no ser un gilipollas con aires de grandiosidad que piensa que es tan cojonudo que introduce su propio semen por su propio ano porque quiere comprobar si es hermafrodita para ver si se reproduce y llena el planeta de gilipollas tan imbéciles como él, pero en pequeñito. Allá tú en tus comportamientos, pero es que últimamente se reproducen tanto este tipo de conductas que, mongola, me apetecía decirte que me los paso por el forro de los cojones, junto a todo tipo de autoridad moral que quieras imponer, y quede claro que no tengo ningún miedo a este tipo de gente que se comporta así, faltaría más, y tampoco ningún motivo para respetarlos, pero sí para ir, sí que tenemos motivos más que de sobra para ir a por toda la gente de esa calaña. Y bueno, ahora va un temilla. El guay de las tenuki de botellón de castigo. Que va sobre esto que acaba de leer el amigo Saco. Pero que luego hablaremos sobre ello. Pues eso, para la peña, el guay de las tenuki. Maruja del punk, no te diferencias de mi vecina de la segunda izquierda. Otra de botellón de castigo. un poco. Vamos a hablar un poco de este tema. ¿Tú qué opinas sobre lo que acabo de leer? Y por el chat ahí, ¿qué opináis? Si alguien quiere aportar algo sobre el tema que acabamos de hablar, que nos llame al 985298137. O que ponga su teléfono, porque ahora os podemos llamar nosotros desde claro, aquí. Podemos llamar ahí gratuitamente, desde la radio. Pero eso, bueno, ¿tú qué opinas, Josu? Bueno, Punano. Bueno, no sé, así, yo en líneas generales estoy de acuerdo con el texto. Me parece que hay gente con una actitud muy poco constructiva y muy poco deseable si quieres llegar a alcanzar un clima de respeto, igualdad y libertad. Es que, tío, yo últimamente estoy muy hasta los cojones de ver que la gente que en teoría es libertaria es la que más reprime las libertades de la gente. ¿Y qué quieres que te diga? A mí eso me parece que no tiene ni pies ni cabeza y que es el camino menos apropiado, desde luego, para alcanzar ningún objetivo. Bueno, la verdad es que no sé. No, esos comportamientos deberían de ser desterrados, me parece a mí. Sí, de raíz, deberían ser cortados de raíz. ¿Qué vienes ahí a amedrentar a la peña, a hacerte el sabiondo, sí, tío? O convertir a ver, las asambleas y las luchas en competiciones, tío. Y hacer esto no lo hago porque realmente lo quiero hacer desinteresadamente y me interesa lo que estoy haciendo, no. Lo hago para contar luego en no sé qué sitio que yo estoy haciendo esto y aquello. Y bueno, sí, yo soy aquí el guay de las Zenugi, como decía la canción. Habría que ver a esa peña que va ahora de yo me he leído todos los libros de no sé quién a los 14 años, 15 años o más, cómo era su nivel mental y su discurso. Y bueno, sobre todo va dedicado esto también a nuestro amigo líder carismático de Casa María. Hostia, sí, y bueno, recordar, como dijo en su día aquí el señor Mofrete Flácido, que sí, que a todos los yonkis de Oviedo que pasen por el Casa María a preguntar por David Ofriosa, que les invita a fumar un chino. Y bueno, Mexon nos está diciendo en el foro, en el chat: el texto me ha molado, saco. Aunque ha habido ratos que se cortaba, me parece una muy buena crítica. Es que es eso, veo demasiada gente libertaria con demasiados prejuicios, cuando un prejuicio es algo demasiado contrario a una actitud anarquista. Y Chiqui dice: esos comportamientos se están favoreciendo por las ganas de trepar y el exceso de sustancias estupefacientes, que también puede ser posible eso. Pero bueno, las sustancias estupefacientes fue algo que estuvo siempre ahí. Y no sé, yo es que últimamente veo que están aflorando demasiado, y no se hace nada. Y no se hace nada porque todo el mundo: no, yo con esto no hago aquello, no sé qué, no sé cuánto. Pues que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Trepar, porque tú te puedes llevar mal con alguien, pero si tienes la misma ideología y tienes que participar en un proyecto con él, pues dejas al lado tus diferencias fuera de allí, pues como si no le hablas. Pero si tienes que colaborar, tío, y es lo que hay, no sé, yo lo veo así. Es que tampoco ganas mucho ahí con las ganas de trepar, porque ganas de trepar en una sociedad, aunque sea reducida, anarquista o libertaria o lo que sea, ¿qué vas a lograr intentando trepar en no sé, en un grupo de esos? ¿Alguna cosa más que nos queréis decir? No sé, ser más guay, pero es que tampoco me parece ahí. Pero es que a ver, ¿qué es ser guay? ¿Qué es ser guay? Admirado, respetado. No sé, yo a la gente que más admiro y la que más respeto no es la que va por ahí comportándose de esta forma, vamos. Y bueno, ahora vamos a leer una movida que nos acaban de decir por el chat, que sí, que se cae el ayuntamiento. Y luego yo voy a leer otra. Se cae Oviedo. Voy a leer otra noticia sobre el gobierno, esta vez sobre el gobierno central, el de este país, que no se dice este país, sino que se dice España. Que bueno, que se han gastado más de 400 y pico mil euros en urinarios digitales. Que ya me dirás tú cómo es eso de urinarios digitales, que tienes que meter un código para tirar de la cadena. Metes, no joder. En fin, la semana pasada teníamos la noticia de que el equipo de Gabino de Lorenzo había gastado más de 305 mil euros en comidas en 3 días. Eso es porque hay que blanquear también el perico y las putas, de lujo. Es lo que tiene. Joder, pero los miedos estas digitales es de estos. Bueno, luego lo leemos, tío, que apuntas ahí a un botón. Va a perder Punano el notición, pero primero vamos con un tema almizclero. El tema almizclero de la semana. Esta semana no es su último asalto. Es un grande. Uno de los que promocionó a España en sus tiempos de autarquía y la promocionó en el extranjero antes de la apertura de fronteras. Entre flores. colores fandanguillos. Acabo de decir chiqui en el chat, verdad, como un templo, definición de guay. Entras en el bar y saludas a 14, las rucas la priva 2 y los porros a 1. Y es imposible que puedan haber dos, y todo el mundo sabe que es verdad. Y lloran cuando tienen que marchar, por eso se oye este refrán. ¡Que viva Tocote! Y siempre la recordará. ¡Que viva Tocote! La gente canta con ardor. ¡Que viva Tocote! La vida tiene otro sabor. ¡Que viva Tocote! Bueno, voy a leer esta mierda. Bájame aquí. En las tardes soleadas. Manolo Escobar DJ. Ubieu. El ayuntamiento se viene abajo. Ingresa en prisión una concejala del PP por un supuesto delito de tráfico de drogas. Eso de supuesto, pues tazo llevaría si traficaba con drogas, eso no se supone. Mortera. Denunciado por agredir a una amiga el sábado por la noche en el banco. Ingresa en prisión una exconcejala del PP por un supuesto delito de tráfico de drogas. Lo de la amiga no sé qué pinta ahí, tío. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando Pinilla, ha enviado a prisión con carácter preventivo a la exconcejala obetense del PP, Cristina Hernández Álvarez, responsable de guarderías. Dice que luego llegaban los niños a casa y todo alterados y decían: mamá, que me han echado droga en el colacao. El polvo de talco del culín y tal, molaba, mamá. Se snifaba el culo. Viene lo mejor. Y de centros de estudio entre 2003 y 2007. La joven lleva ingresada en el módulo 10 de la prisión asturiana, exclusivo para mujeres, desde el pasado día 16. La joven, de 30 años, está imputada por un delito de tráfico de drogas. Según consta el auto judicial, Cristina Hernández presuntamente cobró, mediante amenazas, una deuda procedente del tráfico de cocaína al que supuestamente se dedicaba su novio, también encarcelado en Villabona. ¿Para encima eres una chotas o qué? ¿Qué es esto? Chivándose ahí del novio. Buah, qué asquerosa. Además, se le imputa también un delito contra la Administración de Justicia por las supuestas amenazas vertidas contra la persona que había contraído la deuda, para que modificase su declaración. O sea, ¿qué me estás contando? A ver, pero por Dios. El caso se encontraba en secreto judicial hasta el pasado viernes, según manifestaron a este periódico fuentes jurídicas. El juez Sorando justifica la decisión de enviar a Cristina Hernández a prisión porque la joven ha defraudado la confianza que la justicia puso en ella cuando la dejó en libertad tras ser detenida. Según el magistrado, la exconcejala ha demostrado que no solo tenía participación activa en el tráfico de drogas, sino que además estaba intentando destruir pruebas y cometer nuevos delitos. El juzgado instruye contra ella una causa por tráfico de drogas, amenazas graves y un delito contra la Administración de Justicia. Y bueno, no tengo ganas de leer más. Ha quedado bastante clara la morralla que es esta mujer. Pero bueno, yo lo que no entiendo es cómo a estas alturas el pueblo puede seguir confiando o dándole un mínimo margen de confianza a la clase política de este país. Porque es que es de... Es como esta canción. Por favor. Flores, fandanguillo y alegría. Nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. Y es imposible. Pero bueno, a ver. Que puedan haber dos. Señora Cristina, ¿qué hacías con los niños en las guarderías? Me han contado que le ponías un doble fondo a los biberones para meter polvo blanco. Y luego cuando crecían les querías vender farlopa, ¿eh? ¿Eh? Vaya lista tú. Primero les cobras impuestos a sus padres y luego les vendes cocaína a sus hijos. Así claro. Vaya chollo que tenías tú montado, guapa. Claro, les ponías ahí, les hacías adictos desde pequeños para tener negocio ahí toda la vida. Eres una cabrona. O sea, pero ¿de qué vas? Les ponías a fumar bases a los pobres guajes mientras veían películas de Walt Disney. ¿Pero qué es esto? Tenso, que no se te oye. Dice Mason que de este país y de cualquier país. Y sí, eso está claro. Lo que pasa es que la situación de otros países yo no la conozco. La de este sí. No, la situación política de... Pero me imagino que será parecida o peor, seguro. La situación política de Botswana es envidiable. Yo de Burkina Faso también, doy fe de ello. Ayer, hablando de políticos, ayer salía Zapatero en un programa de la televisión española que se llama Hay una pregunta para usted, en la cual cuando un chavalillo que había ahí, el más joven que había, que era así en plan progre, debía ser de nuevas generaciones mínimo, le dijo a Zapatero que le parecía que su discurso era muy ético y muy coherente, pero que hablaba muy bien, pero que carecía de fondo. Le preguntó que no, si no le parecía un poco hipócrita que se le estuviese vendiendo armas a Israel desde el Estado español, a lo cual el presidente contestó: tengo la certeza absoluta de que las armas que se han vendido a Israel desde España no se han utilizado para matar. A lo cual yo pregunto, ¿para qué se han utilizado entonces? ¿Para coger cacahuetes? ¿Para recoger caracolinos? ¿Para recoger caracoles o para qué las quieres? Para plantar margaritas. Luego por también, el campo. Cuando le preguntaban sobre la crisis, decía el presidente que había que reflotar el sector de la construcción. Vamos a ver, con las obras públicas, que iba a haber más de 5 millones de obras públicas. El sector de la construcción ha sido el que, debido a la especulación y demás, ha hundido la economía de este país. ¿Qué quiere? ¿Reflotarlo para seguir especulando y que se hunda más todavía? Yo es que no entiendo. Esto es de país bananero, me cago en Dios. Bueno, es una buena noticia este rollo para el movimiento Ocupa, ya que cada vez hay más... Pisos vacíos y encima de paquete. Sí, sí. Hay pisos vacíos de paquete. Y más pisos vacíos. Joder, mola muchísimo eso. A ver, van ahí una recua de pies negros a un edificio de Barcelona todo desocupado. Y claro, se montan ahí su supercomuna. Pueden tener hasta una casa para los perros solo. O sea... Es encantador esto. Gracias, ZP. Gracias, ahora te damos gracias. Bueno, yo ahora voy a leer otra noticia sobre el gobierno. Primero vamos a poner una canción. Todos sabemos que las armas que vende España no sirven para matar palestinos, sino que son armas que van hacia la causa de la revolución social. Porque las armas españolas las hizo... tienen... mierda. Vamos a dejar de Lorenzo Morales de momento, anda. Eso ya lo dejaremos para el final del programa. Bueno, vamos a poner una canción que es de Sida y que se llama Comunistas Fuera. Y antes de que nos corten la cabeza si hay algún Rogelio por ahí escuchando, pues que sepa que la canción, la letra dice lo siguiente: no queremos comunistas asesinos de anarquistas, comunistas fuera, comunistas fuera, comunistas fuera. No queremos socialistas que defienden dictaduras, comunistas fuera, comunistas fuera, comunistas fuera. Bueno, queremos dedicar esta canción a Baro El Menda por llamarlos alimañas. Sí, y defender la postura del KKE y del PCPE ante la revuelta griega. Nos ha llamado alimañas. Joder, no nos llames alimañas, tío. Por Dios, por lo menos insulta con un poco de clase. Tú nos llamaste alimañas y yo te contesté: mira, chico, te lo iba a explicar, pero debido a tu escasa capacidad craneal y a las actualizaciones de premio Nobel que tienes, pues paso. Por cierto, defíneme alimaña. El tipo ya no contestó más, no sé por qué. Y eso, que bueno, que el que quiera insultarnos, ya sabemos que estamos abiertos a todo tipo de insultos y de amenazas, que ya a estas alturas de la vida, pues nos las suda. Pero bastante. Por Dios, Varo, ¿por qué nos llamas alimañas, tío? Me has hundido la vida. Yo no puedo ir con ese insulto ya cargando a mis espaldas cual cruz que me clavará. Nada, deberíamos emprender ya el camino al Gulag, porque en breve nos van a enviar hacia allí. Bueno, comunistas. ¿A Gulag? Fuera. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama esta canción? Comunistas. Fuera. Fuera. Comunistas. Fuera. Comunistas. Fuera. Oye, ¿quién eres tú? Yo soy comunista. Así pues, fuera. Fuera. Comunistas, fuera. Bueno, podéis apreciar el buen sonido de la maqueta de estos chavales. Sí, es cojonuda, pero la verdad es que es un temazo. Eso es sí, un... Bueno, ahora, antes de que lea Saco el texto este sobre... A Moncloa se gasta 45.000 euros en urinarios digitales por su política de higiene en el trabajo. En el trabajo sí, pero en la... digitales. Eso. Urinarios digitales. A ver, pero... queremos para los obreros de este país, queremos urinarios digitales. Pero ¿quién puede vivir hoy en día sin un urinario digital? Yo explico, todos tenemos urinarios digitales en casa. Bueno, pues si hay algún oyente nuevo que tenga especiales simpatías por Lorenzo Morales y que no capte este humor aquí tan peculiar que tenemos, solo aclararle que no tenemos nada en contra de ese individuo. Y que esto simplemente no es humor, no es humor, es simplemente por romper un poco con los mitos y los grandes personajes de la gente que se cree vacunín hoy en día, como ese tipo, vamos. Bueno, y antes de que lea el texto, yo me voy a por unas chocolatinas y lo dejo a él y tal. Y os recuerdo que podéis llamar al 985-29-81-37 para contarnos... 985-29-81-37, definición de turbio. Para contarnos la definición de turbio, y también tenemos otro concurso genérico en el que nos podéis contar vuestras mayores perversiones, aberraciones y pecados que hayáis cometido a lo largo de vuestra vida. Y en ese concurso, El premio... es un bote de popper para que os podáis dar a gusto por el culo y encima os coloquéis, de paso. Aquí en Velada Rancia hacemos apología de la droga. No, en serio, vamos a hacer un premio ahí improvisado. Bueno, que nos digan el premio por el chat. Que nos pida el premio el que nos cuente su perversión, pero tiene que ser una perversión cojonuda, porque... que conste que aquí, ya como decía la que era la sintonía de este programa antes, tú te lavas, yo no me lavo, igual es peor que mi nabo. Está clara la cosa, patatas fritas por el culo. ¿Hay alguna perversión mayor que esa? No la hay. Lo que está sonando ahora. Bueno, venga, dejo a este leyendo. Venta por chocolatinas, Cuco. Y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida. La Moncloa se gasta 45.000 euros en urinarios digitales por su política de higiene en el trabajo. Los urinarios digitales de la Moncloa protagonizaron ayer la sesión semanal, bueno, ayer no, antes de ayer, del control al gobierno en el Congreso. ¿Control al gobierno? Yo pensé que solo eran los ciudadanos. Los inodoros de última generación instalados por orden de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que incluyen de la BOGE, que incluyen programación digital y incluyen programación digital y dispensador de fragancias. Esto debe ser para que cuando estés plantando un pino puedas ver el programa de Ana Rosa Quintana o algo de esto. O tendrán ahí que el canal porno también, para que se hagan una pajilla después de meterse un tiro de farlopa en el baño del Parlamento. Dieron lugar a un agrio debate entre el PP y el Ejecutivo, que justificó el gasto de casi 45.000 euros en el alquiler de las modernas letrinas en su política de higiene en el trabajo. Pues ya se podía aplicar el cuento un poco más. La de ayer en el Congreso fue una sesión casi soporífera. Qué raro. Ni siquiera el enfrentamiento entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a cuenta del apoyo del nacionalismo vasco a los presupuestos generales del Estado, despertó a los diputados. No demasiados a primera hora de la mañana. Joder, es que madrugar... ¿a quién? ¿Madrugar para ir a trabajar, por favor? Como viene siendo habitual de su letargo. Pero llegó la pregunta de la diputada del PP, Dolors Nadal, sobre los urinarios, incluida en el orden del día, y sus señorías le recibieron con gran alborozo. Por fin alguien le sacaba del aburrimiento. Claro, el nacionalismo vasco, ¿para qué? Lo importante es hablar del váter. El caso es estar en la mierda siempre. Las familias españoles son como niños de 5 años. ¡Ay, caja, culo, teta, pis! Las familias españoles lo están pasando muy mal. El 20% de los hogares vive por debajo del umbral de la pobreza y Zapatero se dedica a derrochar dinero de los españoles. No es ético que el presidente del gobierno dedique dinero público a tunear los rincones más íntimos de su palacio, proclamó Nadal desde su escaño. Tan mal huelen las políticas socialistas que tienen que utilizar dispensadores de fragancias. Tanto germen desatado corre por la Moncloa. Si yo te contara el germen desatado que corre por la Moncloa. Se preguntó retóricamente la diputada catalana, que acusó a Zapatero de haber convertido a la Moncloa en una corte del faraón por su despilfarro. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, salió en defensa de los urinarios de la Moncloa. ¿Salgo en defensa de los urinarios de la Moncloa? Por la liberación total de los urinarios de la Moncloa. ¡Viva la Internacional de los Urinarios! Y aseguro que su instalación en zonas de gran afluencia de personas se encuadra en la política de higiene y prevención en el trabajo. ¿Pero qué prevención? ¿Prevención de qué? ¿De que huela mal después de que cagues? Hostia, vaya prevención. Joder. ¿Quién no tiene un dispensador? Y programación digital en el váter. ¿Quién no tiene dispersador de olores en el váter? Según Salgado, el alquiler de los inodoros adjudicados a la empresa Highgolet Madrid por casi 45.000 euros anuales es la continuación de un contrato de suministro que se viene renovando desde el 99, también durante los años en que Mariano Rajoy fue vicepresidente, y el contrato de esos años está firmado por Ana Pastor, que fue la ministra de Sanidad del gobierno de José María Aznar. Ni urinarios digitales ni de los otros. Pero cuando Salgado desató el jolgorio en la bancada socialista, fue a aludir al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, al que no citó por su nombre. Ni falta que hizo. Sabemos que a algunos de sus dirigentes no les gustan los urinarios, ni digitales ni de los otros. Prefiero utilizar como tal, y así lo ha dicho, la sede de un partido político. La ministra... No hables con la boca llena, tío. En algo nos tenemos que parecer a los políticos, oye. Ya te digo. La ministra de Administraciones Públicas se refería así a una reciente aportación de Fabra al debate político. Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y me mearé en la sede de Izquierda Unida. Vaya grande. El líder del PP en Castellón pronunció esa frase hace 3 semanas, cuando empezó a circular por internet un fotomontaje que le representa como el popular calvo de la lotería, y el que Fabra responsabilizó a una parlamentaria de Izquierda Unida en las Cortes Valencianas. Aquí vemos cómo les mola difamar también a los políticos. Sé que son como niños de 5 años, joder. Salgado concluyó, pero con mucho más poder y, bueno, en fin. Salgado concluyó su rifirrafe con Nadal sobre los urinarios de la Moncloa con nuevas dosis de ironía. Por fin los españoles pueden ver hacia dónde conduce el PP su política. Al fijar la atención en los urinarios de la presidencia, señaló. El pasado mes de noviembre, Nadal ya acusó a la vicepresidenta del gobierno de falta de austeridad y despilfarro por gastarse 64.000 euros en renovar el mobiliario de su despacho en la Moncloa. ¡Joder! 64, o sea, más de 10 millones de pesetas en renovar el mobiliario de su despacho. Pues que se compró esta, ¿qué muebles compró esta mujer? Que bueno, aprenda del espíritu Tocote. Claro, con ese dinero mantengo yo a Tocote 3 meses. ¿Qué es? El espíritu Tocote. Y a los yonkis incluidos. Es bajar a la calle, agarrar una mierda de mueble de la recogida selectiva. El espíritu de Tocote es lo que hacía yo. Si me levantaba a las 3 de la mañana por no ir hasta el baño, meas por la ventana. Y eso no pasa es nada. Cierto, eso es cierto. Y no pasa nada, meas por la ventana. Si quieres tirar basura y no te apetece ir hasta el cubo de la basura, que no hay, pero bueno, la tiras por la ventana. Y ya está, y se soluciona, y no te tienes que gastar 64.000 euros en renovar el mobiliario, los muebles de la basura, que Tocote, tampoco pasa nada. Tocote es el espíritu cívico, joder. Ahí está. Civismo. Además de recriminarle su petulancia y falta de modestia, Nadal animó a De la Vega a apretarse el cinturón. Joder, pues esta mujer no creo que en su puta vida se haya tenido que apretar el cinturón. Y añadió, con la que está cayendo y ustedes ni se mutan, su política de gasto sigue siendo la misma. La vicepresidenta defendió la austeridad del presupuesto del Ministerio de la Presidencia para 2009. Casi 275 millones de euros. Joder, qué austeridad, tío, ¿eh? Su puta madre, quien los viera juntos. Y argumentó que es la primera vez en muchos años que esta partida sufre un recorte, concretamente del 3,7%. Ante los ataques del PP, el diputado socialista José Antonio Pérez Tapias le echó un capote a su jefa de filas al afirmar que no hay que confundir la austeridad con la cicatería o el escamoteo. ¿Con la cicatería o el escamoteo? Grandes frases de Alfredo Antonio de Pérez la literatura Tapias. Española. Pero en opinión de Nadal, no hay nada de cicatería en el arrendamiento de los urinarios de lujo para la Moncloa por 45.000 euros anuales. ¿Qué va? ¿Qué es cicatería? Si alguien en el chat lo sabe, que nos lo diga, por favor. Porque es que estas palabras que utilizan los políticos que no saben ni lo que significan simplemente Chus, por hacerse los Chus cultos, la sabe fijo. Lo grave no es el gasto en sí, que es relativamente pequeño, sino la frivolidad de este contrato. Lo pequeño también hay que gastarlo bien porque todo tiene impacto en lo general. A ver, ¿qué contáis hoy por el chat? ¿Qué opináis? Se te muere el gato y por la ventana va. Arriba, bates de la tierra, en pie urinaria, legión. Ya quisiera yo una obra de un baño digital. Vaya asqueroso, o sea, la noticia tiene más tiempo. Tacaño, el concejal del PP tampoco se apretará mucho el cinturón. ¿Tú qué opinas, Punano? Bueno, todo el mundo quiere en su casa váteres digitales con olores fragantes y no sé qué. ¿Por qué son tan asquerosos, tíos? No sé, a ver, yo cago y me voy del baño, tío. ¿Para qué quiero ahí tener una... No sé, tío, tener al HAL ese de Odisea en el espacio en el váter? Pa' nada. Fijo que tiene implantado cámaras y para extraer el ADN y hacer clones y la virgen. ¿Pero qué es esto? O sea, ya sabemos que los del PSOE cagan guay. Es un dato que tenemos. Cicaterola. Del AR mezquino, ruin, miserable, que escatima lo que debe dar, que da importancia a pequeñas cosas o se ofende por ellas. Ladrón de... que hurta bolsas. Hostia, pues yo entonces soy un cicatero. De somos cicateros todos. Cicateros. Vamos a poner un tema de Epidemia sin rumbo, del disco nuevo que salió esta semana o la pasada, no sé, y que se llama Consumiéndote. Y nada, va un poco sobre esto de comprar ahí sin razón. Y tiene ahí un guiño ahí a los temas de Death Kennedy, que está bastante guapo. Nos bueno, si se parece a Death Kennedy, se la dedicamos al señor del moflete flácido. Moflete flácido, por Moflete flácido crío. Peña, a ver, Peña, bueno, el otro día en el local social El Arculavieja se dio una charla sobre Grecia, sobre la revuelta de que hay ahora mismo en Grecia. Deja de teclear, tío, que no me concentro. ¡Mierda! Y bueno, la verdad es que la charla tuvo un tono, fue de carácter bastante pesimista, la verdad. Decían que realmente para lo que iba a servir esta revuelta era para un endurecimiento democrático, que iban a favorecer, que claro, después de una amenaza así, el pueblo, de ver los políticos que el pueblo se puede sublevar y levantarse en cualquier momento y meterles en tantos apuros, que lo que iba a hacer era favorecer los elementos de dominación, y que realmente la revuelta no era para tanto, que solo se había sublevado un 20% de la población, y si llegaba y... Bueno, eso fue más o menos lo que se me iba a decir. Una pregunta. Pero bueno, las tres personas que dieron esa charla, aparte de tener tendencias primitivistas, tampoco habían estado en Grecia. Y cuando se le preguntó al compañero Yeti, que sí que estuvo en Grecia, sobre... Bueno, ¿qué querías preguntar? Ah, sí, no, que de qué palo iba y de dónde había salido la gente que dio la charla y qué información tenía para darla. De Barcelona vinieron. Y la información, pues la que les ha llegado desde allí, de compañeros que estaban allí, y la que podemos ver todos a través de los medios de contrainformación, de teórica contrainformación, porque la verdad es que las páginas que hay, contrainformación, poca. Y eso. Y también hablaron sobre el KKE y la izquierda recuperadora, que el KKE es el único partido estalinista que queda en Europa del Este. Y bueno, de la labor que está haciendo, de que son como policías en las manifestaciones y sí, demás. Bueno, les damos un abrazo desde aquí por y intentar... les deseamos que se mueran todos. Nada, está muy muy claro, muy clara la faceta que llevan a cabo en las luchas populares esta gente, que es intentar joderles lo máximo posible si no pueden hacerse con ellas. ¿Hablaron algo? ¿Qué hablaron en general de ese...? Luego estuvimos hablando un rato sobre el tema y... No, pues decían que nada, que aparte... Es que fue todo un tono demasiado pesimista, tío, para mi gusto. Aparte, ¿qué cojones? A raíz del levantamiento de Grecia, en países como Inglaterra o como Holanda, que nunca ha solido haber movimiento, ha habido disturbios, ha habido revueltas, ha habido levantamientos, que no han cuajado como allí, pero que, joder, que no está todo perdido todavía, y que yo qué sé, que realmente, vale, que la doctrina de ese movimiento estará basada en la lucha de clases, y eso, claro, lo que hemos visto históricamente, no se podrá considerar revolucionario, pero yo creo que para dar un cambio tan radical como puede ser el de una revolución, aunque sea en un solo país, no puedes pretender que toda la gente tenga una concienciación tan grande como para aspirar directamente a la liberación animal. Habrá cambios que sí que se tengan que hacer un poco más progresivamente, yo creo. Últimamente estos días hay nuevos disturbios, bueno, aparte de Grecia, que tampoco estoy muy informado de cómo sigue la movida. En Islandia hay disturbios a causa de la crisis financiera. La peña parece que se ha hartado un poco de cómo va el cotarro y de que cuatro cabrones están lucrando ahí a costa de todos. Y nada, ha salido a la calle miles de personas ahí a dar caña, como en Grecia más o menos. Un rollo parecido. Y también en Francia se van a poner en huelga general. Bueno, si no se han puesto ya, creo que sí. Sí, se han puesto, sí. Todas las universidades de Francia se han puesto ahí en huelga general. Y eso, y por ejemplo, los temas decían que las ocupaciones de universidades y de comisarías que son Grecia era algo habitual desde hace años, pero joder, porque se lo han ganado ellos, tío, no es para ser pesimistas, para decir que no es nada fuera de lo común. No sé, el tema, decían que la diferencia era ver si es de verdad que es que el pueblo de Grecia es realmente ingobernable o bueno, lo que decía nuestro compañero Yeti cuando le comentábamos lo que se había hablado en esta charla. Bueno, Chiqui, que está por ahí en el chat, que nos podía dar su punto de vista también. Y bueno, me acuerdo que decía que si el conflicto con Turquía podía haber influido también en el gobierno griego, porque Turquía era un país que destina un 4%, me parece que dijo, a la defensa militar, cuando países como España, por ejemplo, destinan 1%, ¿no qué? Bueno, lo que nos decía el compañero Yeti cuando le comentábamos sobre esta charla. Excepcional ejemplo de idiocia el que me cuentas. Sí, en Grecia hay más cancha para hacer cosas, pero ¿por qué? Porque se lo ganaron a pulso. Los condicionamientos socioeconómicos influyeron siempre, pero allí nunca dejaron de tener muy claro quién era el enemigo. Grecia y España no son tan diferentes. El nivel de desarrollo socioeconómico de esta última es algo menor. Sin embargo, en Grecia también tuvieron sus tiempos de no crisis económica y más estabilidad y un nivel de empleo relativamente decente. Sin embargo, ya siguió el sarao. ¿Por qué? En España, en gran medida, se paga el pato de haber tragado con carros y carretas y de falta de huevos y compromiso. Y no hay más. Sí, la situación es difícil, pero se volvió así de jodida en gran medida porque se consintió. Lo de llamar a la prudencia lo veo muy bien. Está claro que no se está en posición de incendiar toda la península ibérica del mismo modo que hicieron los griegos, pero se nos olvida muy pronto que son los pequeños actos cotidianos los que van creando una cultura de lucha. En España y sobre todo en Asturias no se ha sabido construir una alternativa autónoma que de verdad plante en cara al sistema y a la izquierda recuperadora. La calidad humana y el nivel de compromiso y solidaridad efectivos en Grecia son muchísimo superiores. Moralmente nos da mil vueltas. Allí la lucha se toma en serio. Se ha perdido el miedo y se asume que en algún momento uno puede acabar en el talego, pero habrá siempre alguien ahí fuera apoyando. Mal se puede aspirar a hacer algo como lo de Grecia, si ni siquiera se tienen los ovarios cojones de ir a repartir unos miserables panfletos a la calle por la muerte de David Blanco, el chaval que mataron en la policía local hace un mes ahora en Gijón y que ni siquiera hubo una triste manifestación. Sin embargo, en España y en Asturias seguiremos escondiendo nuestra cobardía detrás de lo mucho que leemos y de teorías rimbombantes. Los todopoderosos condiciones nos impulsan a nosotros y a la gente a hacer cosas cuando el momento llegue. Nosotros nos creamos las condiciones, las cosas se hacen solas. Ha habido quien me ha dicho que en un año en Asturias se van a armar una gorda también. Espero que así suceda, pero si te digo la verdad, espera que en un momento así se nos tome en serio cuando intentemos agitar, me parece bizocho y estúpido. Las cosas hay que empezar a hacerlas ahora, para ir creando callo, un pozo, una costumbre, una dinámica. Después, si algo gordo sucede, entonces estaremos preparados realmente para influir sobre los acontecimientos en vez de dejar que lo haga la izquierda de mierda. Estamos demasiado acostumbrados a pensar en términos deterministas. El análisis del materialismo histórico no es infalible y es tremendamente insuficiente para interpretar lo que pasa y dotarnos de unas formas de acciones válidas y efectivas. Asturias vive del pasado, de las momias técnicas del 34. Esto ya morrió, mal que nos pese. ¿Qué razón tiene? Lo que la peña en Grecia tuvo siempre muy claro y es que no importa cuánta peña se sea siempre y cuando se responda, siempre y cuando se te vea que estás ahí. Lo que está recogiéndose ahora son los frutos de una siembra de más de 30 años y que además no se acabaron todavía ni de sembrar ni de recoger. En España lo que hay y es también una tendencia cultural al centralismo heredada en la tradición católica que nos hace ver cualquier modo de funcionar que no sea altamente centralizado y jerárquico como algo infantil y poco serio. Lo que pasa en Grecia no se puede explicar con los análisis simplistas de lucha de clases. El economicismo barato y la puta crisis de mis cojones. Hay mucho más. Aquella peña no para y los enemigos de la revuelta de momento se les contiene muy bien. No se puede descartar que el Estado griego vaya a tratar de canalizar el descontento a través de las urnas y poner peña de izquierdas en el poder. ¿Significará esto un fracaso de la rebelión? A mí me parece más bien que el Estado estará, en este caso, quemando sus últimos cartuchos y tenemos seguro que la pelea seguirá. Ahora mismo no se para de hacer cosas y de nuevo insisto en que estamos ante una de tantas insurrecciones. Esta tiene una entidad diferente y es muy fuerte. Ha dado también un paso cualitativo de gigante en Europa al menos. Si no lo sabemos aprovechar, si les fallamos, seremos unos putos traidores y por lo que a mí respecta, no volverá a pisar la basura asturiana. No tendré gallos para miraros a la cara. Y por supuesto que quienes esperan que las cosas salgan de un tirón viven en los mundos de Yupi. En el mundo real los acontecimientos no viven nunca dados en un paquete bonito, con un lacito atado a la mar de mono y conteniendo absolutamente todo. Hay veces en que algunas cuestiones adquieren un protagonismo mayor. Hay veces en que se debe ser flexible. Si definitivamente la postura Happy Wolf, esa que dices, es de un cristianismo insuperable. El objetivo último debe ser siempre la aniquilación de la dominación, el Estado y el capital, pero en ocasiones habrá que hacer lo que se pueda conforme a cómo las cosas se vayan desarrollando. Habrá momentos para quemar y momentos para nadar y guardar ropa. El problema de vivir en Asturias y no salir de allí es que la mitología de un pasado ya extinto envenena mentes y espíritus. Te juro que es necesario salir de ahí y ver un poco el mundo para darse cuenta que hasta qué punto vivir en Asturias es vivir en una burbuja autorreferencial hecha de ideologías muertes, ortodoxia inamovible y putrefacta y mentira. Asturias ya es la capital mundial del solipismo a día de hoy. Hay más autopistas que nunca, pero aún estamos incomunicados, sobre todo en términos de ideas y acción radical. Pero en fin, yo que voy a saber, y se sabe como yo el Yeti, un buen chaval pero demasiado apasionado a veces. Seguramente las cosas serán un poco menos o mucho de lo que cuenta, como tiene un cariño especial por aquella tierra y gusta y antu verles cosas un poco sobredimensionadas, eso pensarán algunos y me consta, yo ya no me gasto, yo no me voy a seguir desgañitando el que me quiera creer que actúe en consecuencia, otra cosa, yo no soy el único. En fin, el pie sigue en la pregunta, ¿quién quiere ser un traidor? Enorme como siempre, nuestro amigo el Yeti, al que aprovechamos para dar un abrazo, que no sabemos si nos estará escuchando o dónde. ¡Controlado! ¡Destruye esa cámara! ¡Está por todos lados! no hemos cuidado mal que te vigila detrás de ese cristal. Destruye esta cámara, está por todos lados. Cuando te conozco, vuelvo en el momento, te puedes cerrar. Te vigila por toda la ciudad. No me creas que estás tonto, se va a pasar. Subiendo en el sistema, tú eres el criminal. Tú mueves la pelota, le escupes al pasar. Te vigila por toda la ciudad. No me creas que estás tonto, se va a pasar. Subiendo en el sistema, tú eres el criminal. Tú mueves la pelota, le escupes al pasar. Yo soy un esclavo, humilde y cautivo, en un tubo ensayo. Soy el triste protagonista de una patética película barata, de la que nadie puede escapar. Gran hermano, vigila la ciudad. Destruye esa cámara, está por todos lados. Tanto con cuidado, alguien te vigila detrás de ese cristal. Destruye esa cámara, está por todos lados. Cámbiate con los Howells, en cualquier momento te puedes cerrar. Bueno, Peña, son las 12 y 16 de la noche. Estamos hablando sobre el tema de Grecia y queremos que nos deis vuestras opiniones y nos aportéis algo aparte de lo que estamos aquí diciendo. Es poco. Que es bastante poco. Bueno, poco no, llevamos ya un rato hablando sobre ello, 20 minutos igual, pero bueno. Bueno, nada, eso, que podéis llamar al 985-2981-87. Y si no, mira, nos ponéis ahí, nos abrís un privado en el chat de Velada Rancia, nos ponéis un teléfono fijo y os llamamos nosotros desde aquí. Claro. Os llamamos nosotros desde aquí, pero darnos un teléfono y darnos opiniones para dar un poco de dinamismo al debate, porque si no, entre este hombre y yo nos cansamos de hablar, joder. Nada, bueno, me parece también que... También tenemos un concurso abierto en el coño, que nos damos un parche con el símbolo del dólar a todos los Ramones y una tableta de chocolate al que nos dé la definición de turbio. El puto vanguardista de verdad rancia, que no me deja hablar aquí nada. Cállate, chorbo. Eres un asalariado tú ahí. Hostia, si entro el lunes a currar, peña, me echarán. Yo no, yo sigo siendo un pies negro. Soy un pies negro, soy un pies negro. Sí, lo admito. Y estoy orgulloso de ser un puto pies negro. ¿Qué pasa? No, somos dos, estufa. Bueno, hablando de lo de Grecia, sí me parece cierto que tendríamos que empezar. Aunque algo ya se hace, pero bueno, no es ni, no sé, esfuerzos ínfimos y relativos. No, es que no ha habido respuesta real. En el Estado español no ha habido una respuesta real a los altercados de Grecia. Es así. Hubo una serie de manifestaciones los días siguientes, principalmente en Barcelona y en Madrid, que acabaron con 8 detenidos en Madrid, y en Barcelona se acabaron pegando a todos de palos, que además la convocaron. Y en Madrid. Como se dijo en la charla, las convocaron en Barcelona unos estudiantes griegos, y en Madrid es donde detuvieron a 8. Sí. Y les convocaron unos estudiantes griegos que no se enteraban de la movida, las dos en el mismo sitio, con un día de diferencia, ya fueron los antidisturbios a cargar directamente. Y chuparon, porque ya se sabe. Te mandan 40 perros drogados hasta las cejas y con escudos, armas y cascos y chupas, y es lo que hay. Hay quien dice que estas revueltas son contagiosas. Puede que tengan cierta parte de verdad, como el ejemplo de Islandia, por ejemplo, ahora, o Francia, pero no nos parece, por lo menos yo personalmente, no creo que en España se llegue a hacer nada serio. A no ser que se empiece a incidir. Pero es que aunque se empiece a incidir y a crear vínculos y, no sé, y a dar caña, va a pasar mucho tiempo hasta que se pueda lograr algo medianamente grande. La fuerza que tiene el Estado español posiblemente sea mucho mayor que la que tiene en Grecia. Y se comentaba que, bueno, dice aquí el traidor 1, no se trata de responder a los altercados de Grecia, se trata de hacer algo aquí contra nuestros propios opresores regionales. Bueno, eso siempre. Pero ahí, por ejemplo, decían que las comisarías que que parecen una tienda, tío. Que ahí detienen a uno y entra todo Dios a la comisaría y lo sacan. No tienen ni la mitad de seguridad que aquí, por ejemplo. Opino como traidor, no debería ser una respuesta por lo de Grecia, al menos no solo eso, sino que tenemos que mirar nuestra propia mierda. Aunque lo que se hizo en realidad fue en respuesta por lo de Alexandros. Bueno, ya, lo ya, pero es que en Grecia empezó con lo de Alexandros, pero ¿cuánto hace de lo de Alexandros? Ya hace más de un mes ya de lo de Alexandros y siguen habiendo altercados cada semana. Y no, hubo más respuesta que las manifestaciones por Alexandros. Que hubo hubo dos, que la primera fueron 13 personas y a la segunda 8 o algo así. La policía ni bajó del coche y se estaban descojonando porque aquello daba pena, daba lástima, porque es que yo me dio lástima. Y encima vino una chica y a decir, oye, procurar ir todos juntos para que no nos identifiquen, pero ¿qué nos van a identificar si hay más policías que nosotros, joder? Yo no creo que fuera en respuesta a lo de Alexandro, sino que fue esto simplemente la gota. Fue la gota que formó el paso, eso está claro. Que la gente ya estaba harta hace mucho. Como aquí la gente también está harta. Lo que pasa es que España pues es el país de pandereta y de aparentar y de, no sé, decir, no, yo voy al bar por la tarde y me fumo una faria y... Sí, es el país de los riñoneras. España es el país de los riñoneras y de los lumpenproletarios. Pero se empieza por pequeñas cosas. No puedes llegar a un nivel de confrontación como aquel si no se empieza poco a poco. Poco a poco, pero yo creo que son pequeñas cosas que se tienen que hacer simultáneamente en varios puntos del estado a la vez para que digas, coño, no estoy solo, no es solo Madrid y Barcelona, es Madrid, Barcelona, Asturias, La Coruña, La Rioja, joder, en varios sitios simultáneamente, aunque sean pequeñas cosas, por lo menos dices, no estamos solos, joder, hay más gente que se está mojando el culo. Y bueno, también ahí viene a cuento el texto que diste al principio tú, que la peña no crea vínculos porque peña... se lleva muy mal entre unos con otros. En vez de estar, porque vale, puedes tener roces personales con gente, pero hay que dejarlos aparte en las cosas serias, yo creo. Bueno, hay gente que la ves y ya, en cuanto la conoces un poco, dices, yo con este tipo, pues, o con esta señorita, pues no, porque... Porque no te merece la pena siquiera el esfuerzo. Pero aún así, si coincide que en cierta ocasión tienes que hacer algo, bien sea un sabotaje o lo que sea, junto a esa persona, pues te jodes y lo haces. ¿Qué remedio? No sé, vamos a poner una canción y luego nos seguís contando. Bueno, dice por aquí... Bueno, vamos a poner una canción y mientras nos contáis. Vale. Y eso, llamadnos al 985-29-81-37. Esta canción se llama... Por cierto, sigue en vigor. Podéis llamar para contarnos vuestras perversiones y pecados y asquerosidades que hayáis hecho en vuestra vida para llevaros un premio que decidiremos posteriormente. Bueno, esta canción es de The Cagas y se llama Come Libertad. Comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Separa los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el Papa. Menuda banda de macarras. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. Y un post-estado en la moda militar. Un post-estado en negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. ¡Oh! Y el Papa, menuda banda de macarras. La democracia, y sus valores, vaya cuadrilla de cabrones. Tienes libertad para vivir encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, yo soy el Papa. O me lo vas a contar. Menuda banda de macarras. La democracia, me lo vas a contar. democracia, trágatela. Sí, las manis ahora puede que parezcan un poco ridículas por la falta de asistencia, por lo controlado que está todo, pero haciendo y equivocándose se aprende. Ahí está el retro, en la praxis. Si una cosa no funciona, pensar en algo que sí lo haga. Y no hay más. No hay nada que nos impida hacer esto a niveles pequeños en un principio y luego ya se verá, dice Traizor Una. Y Cheika dice que a veces esas cosas pues hacen que la gente que intenta hacer cosas se desanime. Estoy completamente de acuerdo, porque es que es eso. Hay un concierto y va hasta Pepito Grillo. Ves allá Pepito Grillo dando botes y bailando pogo. Pero luego, cuando hay que hacer algo serio, dices tú... Bueno. Dice todo el mundo y se pone a bailar paso dobles. Bueno, pero es que la verdad, no sé, está muy bien eso de hacer manifestaciones, charlas, no sé, concentraciones o lo que sea. Pero es que, no sé, llega un momento en que ya... Eso es, aparte que yo creo, en mi opinión, vale, las manifestaciones hay que ir porque, vale, la gente vea que el pueblo sale a la calle, etcétera, etcétera. Pero son actos que están recuperados totalmente por el poder ya, ya no... Con una manifestación, si no hay disturbios, realmente para lo único que sirve es para que la brigada de información te saque fotos con otra ropa. ¿O no? Bueno, yo no sé, es que yo creo y que... Y va ya... todo el mundo ahí, con como cuando había las concentraciones por los conciertos fascistas que se iba a hacer en Asturias y demás, todo el mundo ahí con unos disturbios de que va... Una estética de que va a montar unos disturbios de la hostia, ¿y luego qué? ¿La fotuca? Para poner en el fotolog que estuve en la concentración. Porque es lo que queda al final, casi, me cago en Dios. Si las manis ahora puede que parezcan un poco... Vale, eso ya lo leímos. Pues hay más sí, cosas. Bueno, que hay más acciones que hacer que aparte de las manis y todo eso. Mira, yo creo que queda... Claro que hay más acciones que hacer aparte de yo eso. Yo creo que hay una crisis de ideas, ¿no? Porque siempre es lo sí, mismo. Pero ¿cuánto tiempo llevamos con la crisis de ideas? Toda la puta vida, ya lo sé. Pero siempre lo mismo. Es manifestación, concierto. Sí, mani, conci... Y ya está. Charla. Luego, mani, charla, no, mani, igual mani. Se reparten unos papelinos por ahí o lo que sea. No sé. Yo creo que habría que buscar más formas más sutiles de llegar al subconsciente de la gente, ¿no? Sí, yo, es que es lo que decía yo en el texto. Que si de verdad vieran que dejamos de lado nuestras diferencias y actuamos liberando espacio realmente, creando ahí una alternativa real, que vean que se hacen las cosas de otra forma, yo creo que mucha gente se nos uniría, pero no. Mola más decir yo con este no sé qué, yo con aquel no sé cuánto. Ya, y los sabotajes, claro, los sabotajes son una alternativa real, pero que tampoco se producen a gran escala, no se hacen sabotajes a gran escala. Y también la mayoría de las veces cuando se producen sabotajes, pues ni siquiera salen en los medios de comunicación. Lo tapan y lo ocultan. Nada, vamos a poner ahí. Bueno, dicen por ahí una cosa interesante. Por ejemplo, lo que dijimos Punana y yo de meter cartas anónimas en buzones sí, aleatorios. Bueno, estuvimos hablando de ayer haciendo un... Bueno, eso yo la verdad no lo veo muy... Muy, si te soy sincero. Hombre, pues igual la gente... Igual es como cuando te meten una carta de una secta en el buzón, que la gente la coge, la mira y la tira a la basura. Pero bueno, puede haber alguien que la lea y a lo mejor la... Pero si la pones ahí con... No sé, si lo haces ahí con maña, pones... No sé, cantoso, que sea cantoso y que le llame a la gente leerlo. Joder, poner amigos de... No sé cómo explicarlo ahora mismo, pero no sé, se puede hacer, yo creo. Abre esto, anda. Darle ahí... Hacer buzoneos masivos. Aunque no, también yo creo que es eso algo... tampoco es una solución. No, no es una solución, lo pero que, es algo. Lo que puede ser, lo que, eso es lo que yo creo. Que si vieran que de verdad hacemos las cosas bien y se plantea una alternativa real, pero una alternativa real, que se vea que de verdad... Se hacen las cosas de otra forma, es cuando se van a ganar adeptos a mogollón, pero... Es que no se hacen las cosas bien. También salir un poco de... Salir del gueto, que ya toca salir del gueto. Salir un poco del gueto, también lo de los fanzines y textos, pues está muy bien, pero... Pero es que tampoco... ¿Para qué? Bueno, están bien, joder, hay veces que está bien recapitular ideas, hacer textos y expresarte. Pero si al final se quedan en la gente del gueto, tampoco sirven para nada. Y tampoco se puede quedar en los textos, ¿sabes? Tienes que ir más allá. Claro, tío. Buscar... Bueno, no sé, a ver, es complicado. ¿Alguna cosa más que nos queréis decir por ahí sobre el tema? Porque vamos a pasar a otro... Vamos a hablar un rato de Palestina, por ejemplo. ¿O de qué queréis que hablemos? Proponernos ahí en el chat. Lo que está claro es que una sola cosa no es la solución. Es la combinación de todas las tácticas bien hechas lo que puede hacer algo. Claro, tiene que ser un... ¿Cómo explico yo? A ver, hostia, que no me sale la palabra. Tienen que ser varias cosas a la... Vamos a ver, un conjunto de cosas bien hechas y que guarde un equilibrio todas las cosas entre sí. Y lo que nos pueda conducir a de verdad poder plantear ser una amenaza real, pero bueno. Pero es que al fin y al cabo es que el problema mayor es que acabamos quemados. ¿Acabamos quemados? Bueno, porque somos tres. Luego cuando hay que ponerse de verdad, cuando se ponen de verdad las cosas serias y las cosas malas, pues... Somos tres, hace falta dinero, cosa que no tenemos. Y bueno, y para el dinero haces conciertos y tal, vale. Hace falta ideas. Ideas no, yo creo que ideas no hacen falta, hace falta llevarlas a cabo. Para llevar a cabo tienes que desarrollarlas, tío. A ver, que... Nada, vamos a... Vamos a poner otro temazo, vamos a poner una canción de Minor Threat que se llama Filler. Y dedicada para toda la gente del chat que está ahí aportando ideas y contándonos cosas. Luego leeremos la definición de turbio que nos ha enviado Chus para hacer un inciso y seguiremos con lo que queráis. Bueno, it's peña. It's in your head. Son las 12:30 pasadas de la noche, exactamente las 12:33. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, desde Oviedo alrededores, y si nos estás escuchando de cualquier otro punto del planeta Tierra, lo estás haciendo a través del puto internet en www.radiocuca.org. Estás escuchando Velada Rancia, por si hay alguien que lo acaba de escuchar por primera vez, este es vuestro programa, peña. En el que va a tener cabida todas vuestras opiniones y vuestras perversiones y demás. Y bueno, estamos organizando un concurso en el que pedimos la definición de la palabra turbio para hacer el pichonario de Tocote. Y cualquiera que tenga algo que aportarnos o que quiera contarnos sus perversiones, este es el concurso internacional. Porque el concurso al mezclero lo vamos a llamar. Concurso al mezclero. Lo puede mandar a la dirección de email veladarrancia@gmail.com, o también puede colaborar a través del fotolog.com/veladarrancia, o lo que es preferible, llamándonos al 985-2981-37 para contarnos lo que quiera en directo. Eso sí, si nos llamáis desde y estáis escuchando por internet, pues que sepáis que no nos vais a escuchar, porque lo vais a oír. Hay un retardo entre... Yo estoy hablando aquí, me oís, pues como nos depende de la distancia a la que estéis escuchando, unos segundos de retraso. Y ahora el compañero Puni nos va a leer la definición de rancio que nos ha mandado Chus. No, de turbio, es de turbio. De turbio, eso. ¿Y la definición nueva que pedíamos de qué era? No, esta es la definición que pedíamos para esta semana. La de la semana próxima va a ser aguaqueño. Aguaqueño, vale. Bueno, la definición de turbio que nos la ha mandado nuestro amigo Chus, y vamos a darle caña ahí. Turbio, dicho de circunstancia o persona, confusa, que no resulta clara. Se puede decir, por ejemplo, que el trasfondo de la política moderna es turbio, por opaco y evidentemente podrido por dentro. O que pasé una noche de sábado muy turbia, pues no conservo de ella un recuerdo excesivamente nítido. Nuestras limitaciones sensoriales y carencias cognitivas devienen en una existencia sombría, brumosa, que para nada se despeja con el tiempo. Y la realidad, siempre que sea posible aún, también resulta muy turbia. Con las relaciones sistémicas de esta sociedad miserable y apática que estamos montando, y todas esas estructuras intangibles de poder y dominación, conducidas desde la irracionalidad por los ricos. ¡Ay, qué tiempos revueltos de la cultura azarosa, la modernidad casual! Vaya grande. Se aplica también a la personalidad, no siempre con buena intención, aunque siempre con objeto de mofa. Alguien que aparenta deshonestidad o pretende licitudes dudosas. Tío pelín oscuro, que guarda para sí con cierta maldad y espíritu de amigo. Aún con todo, baja un poco ahí, tío. Aun con todo, la mentalidad turbia arroja un cierto halo místico y conduce a acciones con su toque glamoroso de bajo fondo, colmo de la doble vida y de la exaltación de las pasiones más hondas, estado que experimentó cualquiera que se haya arrastrado y gemido a lo largo de aceras vertedero como un pobre diablo, y luego sobara en algún cajero, sucio portal o negra comisaría. Aquel que haya perdido de los estribos a causa del odio más visceral o de la drogadicción más harta sabe lo que es, a lo que llama. Ejemplos de gente turbia hay bueno pocos, abundando especialmente entre la Jet Set y aquellos personajes públicos y eminencias eclesiásticas que parecen tan sanotas y de las que ignoramos casi todo, menos que gustan de sodomizar a disminuidos físicos o de eugenizarlos. Individuos pasionales que perdieron la moderación y la calma, o acaso nunca las tuvieron. Encontramos arquetipos interesantes en las familias reales europeas, como Henry Mountbatten Windsor, el hijo nazi de Charles, Don Jaime el Marichalao, deportista y empresario sin parangón, y farlopero de profesión, o la mismísima felizona y comadre Reina Sofía, con toda la mugrienta morralla que trae, institucional, familiar, clubes Bilderberg, etcétera. Eso ha sido todo. Eso hay que... Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias, Chus, por esta definición. Bueno, te vamos a llevar una cantidad de quesos. Mira, vamos a poner un par de canciones para descansar nosotros un poco aquí y luego seguiremos hablando de Grecia un ratillo, Peña. Esta canción que va a sonar ahora es... Wolf Brigade. Es Wolf Brigade y se llama In the Darkness You Feel No Regret. Y la siguiente es una canción de Defiance que versionea Oida Rase. Seguramente penséis que es de ese grupo cuando empieza a sonar como No hay futuro, no hay esperanza, pero no, esta es original y se llama No Future, No Hope, para toda la peña que nos escucha ahí semana tras semana. And there ain't no future and there ain't no hope. Bueno, pues eso, no future, no hope de los Fiends. Un temazo de los brutal. Destroy! Bueno, peña, después de este temazo Morada, vamos a leer las últimas aportaciones que nos hacéis desde el chat, hablar un rato más y vamos a dar por finalizado en el programa de hoy el tema de Grecia, porque sí, ya es la 1:45 de la mañana y queremos hablar de otras cosas, queremos insultar, queremos difamar, y si no, pues bueno, a no ser que los del chat tengáis todo el tiempo del mundo, nosotros sí, lo tenemos. Que parece que no, porque... Pero no creo, mañana seguramente tengáis que hacer cosas. Es época de exámenes y tal. Bueno, y a ver, Puni, lee lo que quieren decir por ahí. Los últimos apuntes de Traidor, a Cayeti, que dice: creo que es importante que digáis esto, también el que hay una asamblea de médicos y enfermeras en marcha para organizar un hospital autogestionado. Hostia, una cosa, cuando acabemos de decir esto, me gustaría leer una noticia sobre Grecia que leí el viernes pasado, que me hizo bastante ilusión. Pero bueno, primero termina. Y nada, dice: las últimas noticias desde Grecia. Antes de ayer a las 5 de la mañana, en el barrio de Patisio, se pusieron a talar árboles en un parque para construir un parking. La gente que estaba yendo a trabajar dio el agua a los vecinos y lo pararon. La foliage todavía dura estas horas y se ha quemado una comisaría, y a estas horas se está proyectando un documental sobre la especulación en el barrio del Cabañal en Valencia. Pues eso. Y nada, vamos a parar una canción y leer esa noticia y... Y luego voy a leer un texto sobre la masturbación del señor Megson. Olaf el vikingo de los Nikis. Esta noticia es de hace 6 días y bueno, os la voy a leer. Tesalónica, Grecia. Dos meses después de que su kiosco fuera incendiado en unos disturbios locales, una anciana de Tesalónica ha recibido un inesperado regalo de los anarquistas para reconstruir su vida. Según informaba un reportaje de prensa el martes, como anarquistas sentimos que debemos apoyar a las personas victimizadas por la violencia ciega, decía en un manifiesto enviado al diario Elefetoripia, en una organización llamada Iniciativa Anarquista. Los anarquistas abrieron una cuenta de banco de apoyo a la señora de 74 años, Haricleia Ananiadou, y recogieron 13.000 euros para su causa. Le hemos dado lo que pudimos, más allá de nuestros medios, porque sabemos que será difícil para ella comenzar de nuevo a su edad, declara Panagigiotis Papadopoulos. Perdonad por mi griego porque no es muy bueno. Seguramente el del señor Moflete Flácido sea mejor. Miembro de la iniciativa al diario Angelioforo. Sí, tú ríete, pero seguro que lo lees tú mejor. Añadió que fue en un acto de solidaridad con una mujer que podía ser nuestra madre. El kiosco de Ananiadou se quemó en noviembre durante unos enfrentamientos entre jóvenes y la policía en una manifestación. Tras una manifestación, el gobierno recientemente ha anunciado compensaciones para los propietarios de comercios que han sufrido la ola de violencia que ha barrido el país desde diciembre tras la muerte de un adolescente. Sin embargo, Ananiadou dice que no iba a recibir nada porque su kiosco había sido quemado un mes antes. Solo he recibido promesas vacías del Estado. Me siento muy afortunada de que estos chicos hayan venido a ayudarme. Bueno, bravo por la peña de Grecia. Bravo. Y nada. A ver, déjame. Bueno, antes de leer este texto de que va a leer sobre la masturbación, yo quería decir que estamos recuperando aquí una vieja costumbre que tenían en Oviedo, y quiero incitar a toda la gente que sea de Oviedo a que cuando tenga una noche libre y no tenga nada que hacer, no tenga un plan mejor, se dedique a ir a los aledaños del campus del Milán a hacer dar paseos al segurata y a tocar los cojones, todo lo que quiera. El otro día, cuando nosotros estuvimos haciendo barullo, no reaccionó hasta que este hombre dijo al principio un volumen razonable, ¡gordo! Y entonces ya se dio por aludido y salió a pasear detrás nuestro. Salió de la garita, nos esperaba detrás de las esquinas como un alma en pena, intentando saltar como un bandolero de los bosques toledanos, con su trabuco en mano, bueno, encintado, tenía ahí el trabuco. Y nada, y nos gusta fomentar el deporte entre la gente de joven, la gente rancia debe hacer deporte porque no todo es ranciar. Bueno, vamos a ver, nos gusta el traidor, que no importa cuánto se sea si las cosas se hacen bien, en grupos de afinidad si se quiere. Poco a poco alguien se irá despertando. Incluso esto no sucede o si pasa muy poco a poco, ¿qué más da? La conciencia nos queda tranquila. No somos supermanes ni supergirls. Pero algo hay que hacer simplemente porque es lo correcto, sin más. ¿De verdad que no os pesa la conciencia dejando esta locura continuar? A mí me quema las entrañas todos los días. A mí, personalmente, también. Sí, nos quema bastante las entrañas. Y más me quema las entrañas ver cómo la mayoría de la gente, que en teoría le debería quemar las entrañas y debería actuar como debería actuar, hace lo que hace. Maxon dice, a ver, traidor, no hay nada que me joda más que levantarme todas las mañanas y ver que todo es tan asqueroso como cuando lo era cuando me acosté, y estoy de acuerdo en que hay que hacer cosas. Vale, pues muy bien, lee el texto, Puni. Bueno, este texto versa sobre la masturbación y lo ha escrito ahí nuestro colega Maxon, que está por el forete, por el chat, siempre lo llamo foro, no sé por qué. Baja ahí un poco el volumen. Da igual. Vaya temazo, ¿eh? Sexo. Antes de nada, por si nos está escuchando algún hijo de puta de las GAE, este CD es compra en una tienda, ¿eh? En la tienda del Campillín del domingo. Efectivamente. Sexo. Me levanto como siempre, odiando a todo el mundo, aburrido. Quedaría más interesante si fuera el despertador el que me arrancara de mi sueño. O tal vez mi madre, disgustada porque no hago nada con mi vida. La realidad es que la atmósfera de mi cuarto es increíblemente pesada y me cuesta trabajo respirar bien. Es pronto, siempre es pronto. Hostia, acabo de tirar un japo al micrófono. La sensación de desidia no se aparta y siento que he vuelto a tirar otras 8 horas o menos en una función vital. Comienzo a rascarme, desperezándome. Tropiezo con mi propio miembro y estoy demasiado dormido como para saber si ha sido por accidente o si conscientemente buscaba ese contacto. Por costumbre o por placer me masturbo, como gran parte de las mañanas. Probablemente se vea desde fuera como algo patético. Siempre me dijeron, o yo creí oír, que las prácticas autoamatorias se acababan con el tiempo. Paulatinamente yo solo le hago que coger gusto. Cierto es que va rachas, pero siempre está ahí. No sé si fue el Perich que dijo que la masturbación es la única práctica sexual pura, ya que no se hace ni por quedar bien, ni por el qué dirán, ni por obligación. No negaré que siempre se agradece compañía en lo que al placer carnal se refiere, pero ver que puedo gozar con el sexo sin tener que rendir cuentas y poder hacerlo cuando me apetece dentro de un marco racional confiere demasiadas ventajas a este respecto. Siempre ha existido el cliché de que las mujeres nunca lo hacen, que es algo netamente masculino. Nunca di excesiva importancia a los bulos o creencias personales de la gente, pero hasta la fecha casi todas las mujeres con las que he tenido un mínimo de confianza confesaban, utilizo este verbo, como revelación, no como exponer con vergüenza, que ellas también lo practicaban. Quizá esto de pensar que el sexo femenino está exento de este tipo de ejercicios se deba a la manía del ser humano de poner con los ojos en la ropa. Como si la mujer... Espera, que me he perdido. Como si la mujer, inocente y delicada, fuera incapaz de hacer algo tan sucio. Y el error es llamar bueno o malo algo así. La moralidad la hemos construido nosotros mismos partiendo de convenciones. El sexo es algo animal, anterior a nosotros y que seguirá una vez que no estemos. Está por encima de nuestra especie y por tanto de lo que nos parezca correcto o no. Vrei să pleci, dar numai numai ei. Numai numai ei. Numai numai numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Muerte al tecno de Total Ikers. Que quiere ir a una rave, que vaya, que a mí me la pela. Y a cada uno, bueno, mayorcito. Bueno, vamos a hablar de sexo. El sexo. Eso de que el sexo, ¿qué que es dice el al sexo? Final. A ver, hay que tener claro que el ser humano, al contrario de otros animales, en la función no tiene la función sexual, no es únicamente con el fin de reproducirse, sino que siente placer también haciéndolo. Eso es mentira. Eso es cierto. Eso es mentira y está aclarado por el Papa de Roma. A mí lo que diga el Papa de Roma me tira del nabo. Y a mí. Pero él lo ha dicho. También ha dicho que el preservativo... Bueno, también lo dijo... En fin, venga, pero vamos a dejar de hablar de momias, tío. No es una momia, tío, es Benedicto. Benedicto manda. In the city. A ver... el sexo. Vale, el sexo... ¿Qué podemos hablar del sexo? Nada, no sé. Ahora mismo... ¡Bah! No, es que estamos escasos, así que vamos a poner a Jesús existe, que siempre es el recurso más fácil. Jesús existe. Jesús existe. Jesús existe. Como podéis saber, practica el sexo consigo mismo, pero metafísicamente, no lo hace corporalmente, porque él está por encima de todas esas cosas, ¿no? Él con mayúscula, por supuesto, la E. Con acento. Y con acento en la L. Trata de masturbarse mentalmente todos los días. Y esta canción se llama ¿Qué quieres hacer? Y es de él. Os dejamos con él, que es nuestro recurso Jesús secreto. Existe. ¡Culo, cabrón! ¡Ni te darás cuenta! ¡Te pondré por detrás y te joderé! ¡Te partiré en dos tu puta cabeza! ¡Maldito cerdo, vamos! Alete apuntado con una pistola. Alete apuntado con una pistola. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Soy el hombre equivocado, ¿entiendes? No quieras tenerme de frente, yo soy la mala suerte. Líos conmigo, líos para siempre. Si quieres joderme, llegaremos al final, hijo de puta. Bailaremos con esa puta llamada la muerte. No tengo miedo, no tengo frenos. Ve pensando en quitarme del medio. ¿Quieres joder con el hombre incorrecto? Iré a por ti en cualquier momento. Desearás volver al pasado para no haber empezado esto. Soy el error infinito, desearás no haberme conocido. Reza para que yo no interfiera en tu destino. Tú no tienes huevos. La diferencia entre un valiente y un necio es que al necio la ignorancia y el desconocimiento le hacen no tener miedo, mientras que el valiente sí tiene miedo, pero no se deja doblegar por la ignorancia y el desconocimiento. No. Tú no. Sí, tienes manera. Cuando conozcas mejor la calle, harás mucho daño, te lo garantizo. No, chico, no te hagas eso. Si jodes conmigo no llegas a viejo. Si jodes contigo te mato seguro. Arruino tu seguro. Si tengo que dispararte te disparo. Soy mucho más eficiente que la política reduciendo paro. Esto es serio, esto es serio. Si jodes conmigo elige cementerio. No me importa la vida, no me importa la muerte. Si jodes conmigo te persigo hasta que te reviente. Solo hay dos chances. Tú vas a matarme a mí o yo voy a matarte. Vas a dar un disgusto a tu madre. Vive tu vida y yo vivo mi vida. Yo no interfiero en tus movidas, no interfieras tú en las mías. El mundo es demasiado grande como para tener que vernos, tener que matarnos. Tú por tu lado y yo por mi lado. Si quieres suicidio, jode conmigo. Servicio de eutanasia a domicilio, jode conmigo. Si quieres mi cadáver, yo te entierro antes. Si jodes conmigo, yo jodo con tu suerte. Tú quieres jugar, juguemos con la muerte. Hay problemas de los que no se puede salir una vez metido. Reza para que yo no sea tu enemigo. Si me jodes, me entero, fijo. Estás en casa, llama a tu telefonillo. Y no me importa que después vayan a encerrarme, porque yo voy a destrozarte. Si me jodes no voy a parar hasta matarte. No te hagas eso, el odio te va a acabar perdiendo. Tengo armas y pasta escondido por si se pone feo. Llevo años paranoico, ¿entiendes? Estoy preparado para que tenga huevos a joderme. Joderme es tu último error, cabrón. Si me matas me parece de puta madre. Si no, yo iré con un hierro hasta matarte. ¡Hijos de puta! ¡Vamos, cabrones! ¡Joderme! ¡Sí! Nah, no me hagas que mi último fin en la vida sea joderte a ti, cabrón. ¡Sí! Que te va a perseguir, te va a perseguir día y noche, cabrón. ¡Empieces la guerra! ¡No tires la primera piedra! ¡Necesitáis un ejército para joderte a mí! ¿Quieres joderme? Pues bailemos con la muerte. ¿Quieres venir a por mí? Pues yo iré a por ti, con una barra de hierro, hasta matarte en tu puta cabeza. No juegues con mis chances, hijo de puta. Vas a salir perdiendo. Hace tiempo que estoy paranoico. Tengo armas y dinero por si... por si me pasa algo, ¿sabes? Voy a ir a por ti. No juegues conmigo, cabrón. No. Bueno, Peña, ha llegado el momento de empezar con la sección de insultos y difamación. Pero antes vamos a poner un temazo de... vamos a ver qué tema ponemos ahora. Vamos a poner un temazo de Discharge, que se llama States of Violence, State of Control. Así que para vosotros, Peña. This is state control. peña. Gatada. Bueno, antes de seguir, vamos a daros un comunicado a los fans del programa. Yo, la semana que viene, bueno, yo este posiblemente sea el último programa de Velada Rancia que haga en una temporada, porque por motivos personales no voy a estar en Asturias. Así que yo le voy a dejar a Puni las llaves de la radio y espero que, bien sea con el moflete flatulento o con el señor Papinos, pero se siga haciendo este programa. Intentaremos venir si alguien me acompaña y me cede un lugar para pasar la noche. Cosa yo que no poseo. Espero que se siga haciendo, porque sería una pena, ahora ya que ya le hemos dado el empujón inicial, que se pare la inercia, porque este programa cada día va más. Yo cada día que vengo aquí me siento más a gusto y creo que se están haciendo mejor las cosas, sobre todo cuando solo venimos Punano y yo. Pero bueno, la verdad es que nada, luego se cogerá, y si estamos una época sin hacer el programa, luego venimos ahí como los RIP y los vómitos y su puta madre y los piperrac, y hacemos las cosas más a lo grande y la peña se emociona. Bueno, vamos a hacer una llamada, peña. Y nos llueven bragas y vamos a hacer una llamada. ¿A quién estás llamando? Está llamando al señor Menisco. Bueno, habla de algo mientras. No sé, está ahí llamando al teléfono, acaba de marcar los números mágicos. Aló, Alora. ¿Rafaela? ¿Rafaela? Oh, tenía que haber dicho hola, Rafaela. No lo cogen, tío. No cogen el teléfono. Vamos a tener que cambiar de objetivo. Vamos a ver, ¿a quién llama? Oye, llamáinos a alguien. Cheika, llama al 985-2981-37. 985-2981-37. Voy a poner un tema de mientras. Pon una canción mientras nos cogen el teléfono. De... otra del Chus, Jesús existe, somos nosotros. Esta canción trata sobre la creación de una radio libre de raperos o algo así. Entiendo yo, no sé, tampoco sé muy bien de qué va la movida. Se llama Somos Nosotros. Y no sé si es esta canción o me estoy confundiendo de canción. Me da igual. Venga, peña, os dejo con él. Todos se preguntaban por el enigma de las ondas. ¿Cómo se hacían? No se veían, pero se oían. Puede parecer idiota preguntarse esto hoy en día. Es lo que había, para los que no sabíamos de tecnología. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se componían? No lo sabíamos, pero sabíamos que salían de Radio Utopía. Y como volaban por el cielo, dijo uno, igual pían. Pero no, eso es fantasía, eso solo ocurre en las películas. Estas ondas son como dragones, de 8 cabezas, 5 motores, 3 bujías, incluso un cajón para esconderse de la policía. Así que pegamos carteles en la zona, nos curramos el marketing con un rotulador gastado verde calcetín, pusimos grandes premios al descubridor del misterio, nos tiramos varias semanas recogiendo televisores de esos que dejan al lado del cubo en el suelo. En definitiva, grandes... Vamos a realizar una llamada en directo a los eugenistas... de Torrelavega. La blanca en las voceras. Nazis. Trajeron la... eugenistas. Para demostrar sus... peña mala. Telebatidoras con microondas para la sopa. Botones de lavadora con motores de Wallman y cápsula ultrasónica. Uno trajo la dentadura postiza de su abuela y en lugar de dientes, bombillas rojas intermitentes con un altavoz insertado que al abrirlo y cerrarlo sonaban carcajadas grabadas de antemano. Cafeteras electrofísicas de sodio y carburo, terroncillos de azúcar de broma con cianuro, incluso un pitbull maricón con una mirilla insertada en el culo, a través de la cual decían que se veía el futuro. ¿Te pareció ridículo? Yo no miré, lo juro. Bueno, vale, miré, solo una vez. Se veía lo que te esperas, que el futuro es una mierda. Móviles espaciotemporales que comunicaban con personajes históricos. Llamé a Hitler, pero salió la operadora. Lo siento, Adolf no puede atenderlo. Se comunica en este momento con el presidente del gobierno. Llamé al diablo y contestó la Casa Blanca. Un presidente que no se preocupa por su gente, solo un proyecto personal de hacer las Américas. José María está en América haciendo el paria, un personaje cómico como las películas de Alfredo Landa. ¡Viva España! Y lo que fue la risa fue el ejército español en la guerra, bajitos y con... Estamos llamando en directo. El pueblo dijo no a la guerra, no a la guerra. El pueblo dijo no a la guerra, mientras la policía nos partía la cabeza. No a la guerra. El pueblo dijo no a... Aquí no nos coge el teléfono nadie. No nos coge nadie. Nos partía la cabeza, sí. No a la guerra. Vamos a llamar a Angyar. Si vienes por mí, ¿qué? Yo te pulo. Todos quieren ser magos, pero yo tengo los trucos. Lo parto, sí, te parto a ti. Si pisas mi mundo te mato seguro. Jesús existe, está rulando por mil barrios. Sabes que no te estoy vacilando. Soy conocido en esto, me están escuchando. Todos lo han reconocido, este sonido es único. ¡Sorprendente! Nadie quedó indiferente. Para bien o para mal, antes de que me critiquen por sonar igual, prefiero sonar diferente. ¡Me jodió el mundo! ¡Me jodió la gente! Estuve a punto de lanzarme por una azotea. Ahora estoy tranquilo escribiendo mis letras. ¿Te crees que me importa si te gusta mi ruido? Simplemente mis letras compraron mi suicidio. Estuve a punto de estar muerto estando vivo. Vegetal, de centro comercial, gasolina, piso. Extrañas circunstancias en la cápsula de mi destino. Elegido para romper la cadena. En mi dimensión ya no hay preguntas ni respuestas. Causas responden a elevadas esferas. Incapaz de aceptar esta mierda. Yo rompí las puertas de la percepción. ¿En qué fundamentos descansa la razón? Me abracé en el cosmos, mercurio venoso de la magia. Otros ven con ojos venenosos y ni siquiera se los arranca. Sí, cabrones, lo hago único, cabrones. ¿Has escuchado algo parecido en tu puta vida, sabes? Me estoy lanzando, ¿sabes lo que te quiero decir, eh? Cabrón, por escuchar esto, joputa, joputa. Cabrón, por escuchar esto, joputa. Bueno, vamos a poner una canción seria y luego ya empezamos con insultos y difamación. Esta canción, bueno, seria, seria lo que dice. Los que la hacen muy seria, no, muy serios no son. Más bien confunden lo que es el anarquismo con llevar una en una camiseta. Pero bueno, se llama Estúpidos Políticos, de David Arrase. Y estoy mirando qué número es en la lista de canciones que tenemos aquí, pero no lo encuentro. Así que vamos a poner una que podían haber hecho ellos perfectamente igual. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Ahora sí, ya sabemos. Por eso se oye este refrán. Sí. Si Europa acaba en Tocote, no somos blancos, somos jepetos. Bueno, se acabó la canción y quiero poner una que es... Vamos a hablar un poco, vamos a hablar espera, un poco. Espera, espera, vamos a insultar y difamar. Por eso, ya toca insultar y difamar. Mira, en primer lugar, yo quiero insultar a toda la gente del chat porque Franco nos dejó una España limpia, llena de masón, limpia, llena fuera, de comunismo y masonería. Fuera comunistas, masones, ácratas peligrosos, y vosotros sois unos antiespañoles, unos indecentes y unos hijos de la gran puta. Pero con cariño. Franco nos dejó una España limpia, una España arriba, una España libre de piojos, de comunismo, de masonería. Y ellos, Franco, ¿cómo murió? En un mísero hospital de la Seguridad Social. Y ellos en la Moncloa, con helicópteros, con váteres digitales. No está bien eso, señores. No está bien. Nosotros venceremos porque tenemos la fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Viva la Pantoja! Y Carmen Sevilla. Me parece que el punto de vista que das, aparte de estar distorsionado, es poco radical. Porque esta España hay que quererla, sí, pero no hay que quererla desde el franquismo. Hay que inventar la máquina del tiempo, de destinar todos los gastos en desarrollo e infraestructuras a inventar la máquina del tiempo para conseguir volver a Zaragoza y a Barcelona al año 1936 por el triunfo de la patronal, por la revolución social, y que tan solo la muerte podía irnos alejando de mi masturbación final. Bien. Bueno, tenemos... hostia, que no hemos entrevistado a nadie. Hostia. Tenemos aquí en directo... ¿A quién teníamos hoy ahí metido en el armario de la fregona? No sé, tío, tú sabrás. Joder, voy a mirar a quién tenemos en el armario de la fregona y ahora le entrevistamos. Que además lo metimos la semana pasada y ya no me acuerdo. Y una semana sin comer, igual está un poco jodido el pobre chico. Bueno, de mientras voy a dedicar aquí un tema acústico a todos los supermilitantes, superguays... porque para todos los partiduchos y para todos los supersindicalistas, yo soy de la CNT y estoy muy orgulloso de ella. Bueno, pues va para todos ellos, para que impere un poco el sentido común, la crítica y la autonomía. Y dejaros de siglas, tío, las siglas están anticuadas. Empezar a pensar como individuos, ¿no? Globalmente, pero como individuos, por favor, no como CNT o PSOE o CC o UGT. UGT o... Roma. Va para vosotros, Peña. Se llama Militante Excepcional. Y dime bien si es bueno hacer caso de aquello que ya estaba black. Seguir con todos los consejos que alguien alguna vez te dio, de hacerlo todo para ellos. Salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido desprenderte de aquel pin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que está subido. Y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido. Y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida. Si tú misma estás podrida. Vida una batalla y rompe aquel mito de la organización. No te clasifiques en nada y no ves que tu vida es como un juego de rol. Que tu vida es como un juego de rol. Peñita, peña. Vaya. Estos son los insultos y difamación de Velada Rancia. Tras llegar al armario, me he encontrado a Evaristo. Hola, peña, el palo de la fregona. Tenemos aquí... Soy una leyenda viva del punk, ¿eh? Al señor Evaristo. Y le voy a hacer una entrevista. Bien, ¿por qué no se muere ya y deja de...? Porque, sinceramente, hace mucho tiempo que le he perdido la pista, pero lo que debe estar haciendo con su nuevo grupo debe ser bastante patético. Váyase al andamio, deje la cocaína, por favor. Bueno, posiblemente lo que veáis en este grupo son una serie de abuelos contando batallitas. No, ¿qué es, esquizofrénico ahora? Sí, vivo... Sí, esquizofrénico, tuve hepatitis. La verdad, se me pasó bastante bien, ¿eh? La verdad es que fue una enfermedad algo chunguilla. Pero bueno, dejé el jamaro y bueno, ya estoy bastante reformado, ¿no? Ahora paso el tiempo haciéndome piercings en las orejas, que es una actividad lúdica que me parece bastante noble. Y bueno, tiene unas orejas que le llevan ya por los hombros. Efectivamente. Dentro de poco pues las voy a utilizar para generar energía eléctrica para mi casa. Cuando el viento pegue en ellas, les pondré unos paneles o algo de eso. Y yo que soy muy ecologista, y nada. ¿Qué opinas sobre la revuelta griega, Evaristo? Bueno, no sé, yo sobre la revuelta griega no opino. Yo solo sé que mi hijo estuvo... mi hija, bueno... La esquizofrénica. Estuvo el otro día por un concierto bailando poco ahí con los punkies. Y joder, le dijeron, ¿tú qué opinas ahí? ¿Qué opina tu padre de lo de Grecia? Y dijo mi hija, no, mi padre solo... Solo fuma bases y tal. Mi padre no opina de Grecia. Y es básicamente la opinión que tengo, ahí resumida. ¿Por qué se presentó a las últimas elecciones autonómicas y estatales en el Estado español y en el País Vasco bajo las siglas de Acción Nacionalista Vasca, cuando ha tenido toda la puta vida letras como Sin País y demás que han criticado fuertemente el nacionalismo? Bueno, porque el pensamiento evoluciona, ¿sabes? Yo, desde que dejé el jamaro, pues me he empezado a sentir identificado ahí con el rollo de la vasquitis y tal, ¿sabes? No sé, a mí me parece un sendero ahí legítimo de lucha, ¿no? Como dijo mi amigo Fernando de Reincidentes, viva Euskal Herria, las rastas, el calimocho y tocar vicio dos veces cada concierto. Que es cierto que aquella gira tan magnífica en la que ustedes se fueron a girar con Reincidentes y Fede Ratas en los últimos coletazos del apoyo, ¿qué es lo más memorable de aquella gira? Bueno, lo más memorable fue que el Fernando Madina entró en un bareto ahí de la Pola de Siero cogiendo las sillas y las tiraba por ahí y decía el camarero, oye, no le digáis nada, que es ahí el Fernando, el de Reincidentes. Pues yo soy Iván Cenci de Tocote, voy a destrozarte el bar. Bueno, no, yo le dije, yo soy Evaristo de la Polla, ahora te voy a coger y te voy a hacer la vasectomía con los dientes. Y me dijo, vale, como eres... Con los dientes lo dudo mucho, porque debes tener una piñata, bueno, ya. Perdón, con el diente. Y me dijo, vale, eres Evaristo, entonces te dejo. ¿Y qué opina? Bueno, ¿cuánto cobra ahora mismo Gatillazo por el concierto? No, Gatillazo no cobra, cobro yo, que hostias. Que para eso soy el artista que hace las canciones, joder. Voy a cantar a la SGAE, Sociedad General de Ladrones de Dinero. Bueno, y otro tema. ¿Qué tipo de público hay ahora en sus conciertos? Bueno, el público es básicamente el de siempre. Drogadictos, gente que viste ahí con rayas, que suelen ser blancas y negras, verdes y negras o rojas y negras, ahí dependiendo un poco de su gusto cromático. Y nada, gente que bebe calimocho sobre todo. Y bueno, una vez nos visitaron ahí en un concierto unos calvos ahí que hacían lo de a ver si llueve, a ver si no llueve. Hostia. Pero de colegueo, ¿no? Sí, nada, yo iba ahí... Todos somos anticapitalistas. Iba ahí y flipaba porque la gente no movía un dedo. Y joder, pues había no sé cuántos, joder, eran solo 50 calvos o por ahí. Y joder, si eres punky, pues eres punky. Yo estaba en el escenario porque soy un artista y no me podía bajar, pero joder, vete a patear ahí en las cabezas a los de la lluvia. Bueno... A ver, no, yo todavía tengo alguna pregunta para usted, señor Evaristo. ¿Qué, sobre su vida personal, qué opina de tener una hija esquizofrénica? ¿Usted cree que eso puede ser a raíz de la destrucción de su cerebro por la droga? ¿De qué cerebro? ¿El de mi hija o el mío? ¿Qué pasa, que le da drogas a su hija? Hombre, por supuesto, hay que preservar la tradición familiar ante todo. Yo creo que, joder, si hubo una cosa vigente durante generaciones y generaciones, pues no es bueno ahí romper con todo eso de repente, ¿no? Hay que respetar las tradiciones, ¿no? Por eso es usted ahora de Acción Nacionalista Vasca. Por supuesto. Hay que respetar las tradiciones, darle droga a las hijas en biberones, bailar el aurrescu... Como hace la diputada asturiana que pilla hoy por narcotráfico, ¿no? Claro. Responsable de la guardería. Sí, hostia. Oviedo se va a pique. No, yo con concejalas del PP no. Yo solo de Izquierda Unida, como mucho. Sí, eso. Y que, por cierto, ¿por qué dieron conciertos en el último disco de La Polla? Para la Diputación de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para ONGs y basuras similares. Hombre, los conciertos para ONGs siempre nos han gustado. Ahí para Camellos Sin Fronteras tocamos varias veces. Y hombre, lo de la Diputación, no sé qué fuentes tendrás tú, pero no son muy fiables. Tengo un vídeo en casa. No era para la Diputación, era para el Opus Dei, tío. ¿Y qué relación tienen ustedes con los sujetos del Opus Dei? Yo tengo una relación básicamente de colegueo. Siempre fui ahí, de pequeño iba a un colegio ahí de curillas. Y nada, cuando me veían quemar cruces, pues... decían, nada, Evaristo, eso está muy mal, ¿eh? Te vamos allá a castigar. Y nada, de ahí empecé a tener relaciones carnales con ellos. Siempre desde el respeto, ¿eh? Por supuesto. Ellos me dan por el culo, yo no me quejaba. Luego ya quemaba otra bandera y otra crucifijo o lo que bueno, sea. Una pregunta que le quiero hacer, la que más me importa. Ahora que es usted de Acción Nacionalista Vasca, ¿me puede explicar cuál es la diferencia entre que le detenga la policía vasca o le detenga la policía asturiana? ¿Entre la bandera vasca y la bandera asturiana y la bandera española? Hombre, pues la diferencia es fundamental, ¿no? Los colores, ¿no? Los colores y el diseño, qué hostias. La bandera vasca es ahí bonita de la hostia, ¿no? Tiene ahí, joder... Rayas. Tiene rayas, ¿no? A mí siempre me han gustado las rayas. Siempre me han gustado las rayas, ya lo sabes tú. Tiene ahí, joder, el... Además hacen bonito el verde, el rojo y el blanco, ¿no? Me claro, gusta... marihuana, ketamina y... ¿Por qué? Y la última pregunta, Evaristo. Joder, ¿por qué es usted tan feo? Hombre, a esa pregunta te puede responder mi madre. Yo... No, me responde usted, que usted es el que es feo. Su madre no la conoció. Yo no sé con quién copuló para engendrarme, la verdad. Dicen que mi padre es mi padre, pero mi padre es guapeto, ¿no? Igual es que se cuida más que usted. Es posible. Yo, hombre, siempre tuve ahí una dieta bastante equilibrada, ¿no? Era frugívoro cocainómano. Y la verdad es que estaba bien esa dieta. Tenía bastante hierro, calcio, porque me hacía ahí buenos desayunos, batidos. No sé qué. Y bueno, la última pregunta: ¿con quién copuló usted para tener descendencia? ¿Quién tuvo los cojones de copular con usted? Hombre, pues tú sabes que lo de ser una punk star siempre llama, ¿no? Dicen por aquí, por el chat, que usted fue abducido por extraterrestre. Hombre, yo es cierto que tuve experiencias extrasensoriales, ¿no? Sí, bueno, en Euskadi hay mucha cosa de esa, ¿eh? No te pienses. Ahí andan por los caseríos los chupacabras esos. No jodas, ¿eh? Yo ya vi a algún colega ahí salir con las escopetas y tal porque les mataban a los animales, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿con quién copula usted? ¿Por quién estuvo? Yo no sé, yo creo que fue un experimento genético de Estados Unidos. Yo... los primeros recuerdos que tengo estaba en... ahí en el área 51. Yo de lo demás no sé más. ¿Y cuántos días llevaba sin dormir? Pues llevaba... no sé, Ahí de pequeñico no me drogaba todavía, porque no podía coger... Pero digo, ¿con quién copuló usted? Es verdad, qué hostia. Es que me voy por la tangente. Pues no sé, yo copulé con mi mujer, que no sé cómo se llama ahora mismo. Ya le preguntaré cuando llegue a casa. Oye, ¿tú guapa su mujer? Hombre, así objetivamente... A su lado seguro que sí. Sí, claro. Bueno, le vamos a dedicar aquí desde Velada Rancia una canción a usted, señor Evaristo, que esperemos que le guste mucho y se sienta muy identificado con ella. Me creo bungee y alternativa, y no me importa lo que tú me digas. La disciplina es mi enemiga y la anarquía mi forma de vida. Dicen que escucho música rara y que parezco una inadaptada, perdiendo el control de cada situación. No sé cómo irá a terminar, pero nadie me va a parar. Nunca voy a encajar en esta sociedad. No creo en nadie, pero me da igual. No gastes en hablar para hacerme cambiar. Lo que esperas tú de mí, si un día te digo que sí, al rato me arrepiento. Y es que soy así, impredecible, incontrolable, poco confiable. Voy a terminar, pero nadie me va a parar. Impredecible, incontrolable, poco confiable. Indescifrable, no me hables. Ni hip hopera, yo no soy indie, no soy rockera, yo no soy emo, ni pokemona, yo nunca sigo lo que está de moda. Nunca voy a encajar en esta sociedad, no creo en nadie, pero me da igual, ya deja de intentar hacerme reaccionar. Peña, estamos intentando llamar a nuestro amigo Chus. Llamar, bailar. Bueno, voy a marcarme una improvisación de rap, al más puro estilo Jesús Existe. Sí, estamos en la... Bueno, espera, voy a ponerme una base, ¿eh? Voy a buscar ahí... ¿Una base de qué? Voy a ponerme una base de rap, chaval, para rapear, que va a consistir en el Viva España. Ahí estoy buscando la pista y tal, ¿eh? Dame un segundo, ¿eh? No lo coge el hijo de puta. Bien, bien. Yo. Ja. Sí, Punano está en la casa. Sí, estamos aquí en la Radio Cuca haciendo el subnormal, poniendo el marcial este, ¿cómo se llamaba? El... Joder, Manuel Escobar. Sí, estamos comiendo cosas de chocolate de la panadería y está aquí escuchándonos muchos maromos y una tía que se llama Cheika y a la que no quiere que le llamemos porque le da vergüenza, sí. Traidor 1 nos pregunta por el Jesús Existe. Yo ahora mismo le voy a dar la dirección. Fonso se ha ido a mear y ahora se está abrochando la bragueta del pantalón. Tiene una camiseta de Eat the Rich que se la ha hecho el hombre de los mofletes. Y yo escucho cosas muy raras todas las mañanas por la tele. Veo a Ana Rosa que dice cosas muy peligrosas, que llaman a destrozar cosas. Ana Rosa dice que quememos contenedores. Ana Rosa dice que salgamos a la calle a reventar sedes y locales. Ana Rosa, sí. Y también me pongo a la, ¿cómo se llama la otra? La otra se llama Lorenza Morales. La otra se llama María Teresa Campos. María Teresa Campos llama a los disturbios. María Teresa Campos nos dice que vayamos al campo a robar. María Teresa Campos. Es que me emociono. Bueno, no tengo mucho que decir. Esto ya está empezando a degenerar bastante, así que no estamos borrachos ni drogados. Estamos hartos, estamos mosqueados. Queremos romper cosas. Y no vamos a romper la radio porque vale cara. Y luego la tenemos que pagar, ¿sabéis? Si vienes por... Pero qué hostias, esto es nuestro programa y deberíamos de tener derecho a romper la radio. Exigimos que nos dejen romper la radio, ¿sabéis? Hijos de puta. Porque, aquí, en Velada Rancia, 28 de enero, 1:37 de la mañana, te impresiono con mi flow, soy rapero y no hago lo que quiero porque no me dejan, y si lo intento me cae la bronca, soy un rapero normal, voy al instituto normal y me visto así porque me tengo que relacionar, Sí, es la 1:38. Voy a improvisar y tú me comes el chocho. Bajito para que no me oigan los vecinos. Bajito para que no golpeen con la escoba al techo de Pladur. No tenemos techo de Pladur. Da igual. Es la palabra que me vino a la mente. No, vamos a cortar esto. Vamos a insultar ya que no hemos insultado a nadie. Espera. Más que la gente del chat. Espera, voy a mear. Sigue tú. Bueno, vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de Cámara de Gas que se llama Crustis de Mierda. Para toda la peña que sigue escuchando. Bueno, son las 2:20 de la mañana. Este va a ser mi último programa en una temporada. Seguimos aquí en Radio Cuca. A ver si viene el Yosu. Y... ¡Hola! Y vamos a insultar. Hola. Bueno, yo hola, en primer lugar quiero insultar a... a toda la gente que pertenece... Bueno, es verdad, hay que anunciar un concierto. Hay que anunciar un acto cultural patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón, que es este 21 de febrero, que va a tocar el grupo... ¡Warriors! El grupo, por excelencia, el número uno de la escena hoy farlopera, que es Non Servium. Los grupos que acompañan, creo recordar, que son Escamada Rede, Escala Non Normal Rede, que al parecer se comenta que van a repartir pelotas con pinchos entre los asistentes al concierto para que intenten acertarle al burilo en la cabeza. El nacionalista que tanto pedía la independencia y la oficialidad, que ahora tiene un programa en Radio Sel en castellano y tocó en el aniversario de la Tercera República para española. Las juventudes comunistas. Tercera República española. Así que, burilo, cómenos el nabo. borracho de mierda. Recuerdo en cierta ocasión que en un bar, ¿cómo se llama este bar? De La Searana, de Gijón. Estaba ahí el burilo con una camisa de cuadros, no, una camisa rosa, y una borrachera como un campanario. Y estaba sonando esa puta mierda de grupo que se llama Escama a la Rede, que yo lo odio, le tengo una tirria que no te lo puedes ni imaginar. Y vino y me dijo, a ver si quitan esta mierda, ¿eh? Pero esperando que yo le dijese, no, tío, si esto es mole. Digo yo, ya te digo, porque dan puta pena. Se le torció el gesto rápidamente y se dio la vuelta. ¿Qué quieres que te diga? Gordo, gordo, gordo. A ver, insulta a Burilo, por favor. Burilo. No sé por qué siempre que estamos en un concierto y está ese tipo entre el público, alguien se acerca y dice, y hace la siguiente proposición. Está por ahí el Burilo, ¿le metemos una cuera? Burilo, por favor, no comas tanta fabada. Te hinchas, Burilo. Eso no es bueno para nosotros, para ti sobre todo, para tus vías circulatorias, ni para nuestra vista. Burilo, por favor, reclúyete en tu casa. No salgas. Hazte ikikumori de esos, por favor. No te queremos ver por la calle, Burilo. Bueno, a ver, también, bueno, esto en primicia lo voy a anunciar. Llevo tiempo ahí intentando organizar un concierto y ya está hablado. Y con dos grupos de fuera que van a tocar seguramente con motivo del aniversario de la Radio Cuca. Será a principios de mayo seguramente, y van a venir Ugly Bastards de Madrid y Caje Mierda de Palencia, que me lo confirmaron ayer. Posiblemente vuelvo, bueno, esto ya no lo voy a decir porque no es fijo. Otros dos grupos de aquí, que seguro que uno no será Estropajo. Por pesados, yo quiero insultar a todos los miembros de Estropajo. Por pesados. Gracias. Por pesados y pesados y por riñoneras. Bueno, posiblemente el señor Punano. Nah, nah, eso hay que verlo todavía. Punano, y su madre fiducida también. No, no, eso todavía no es mucho decir. Pero eso, Uli el Bastard, señor Papos y sus amigos. Uli va a estar rica de mierda, seguro. Y bueno, no sé qué seguir diciendo, bueno. Es que ya creo que vamos a dejar de grabar porque esto está perdiendo un todo, tema, tío. Un estamos tema. Grabando ya por grabar. Luego si quieres seguimos haciendo el mongol, pero vamos a cortar esto, tío. Un tema contra la policía. No, voy a poner yo un tema. No, no, voy a poner, yo un tema. Voy a poner un tema, tío, hay un poco. Quedamos en la 13. Voy a poner yo un tema cojonudo. ¿Pero qué se han creído que es eso, hombre? Hey señora gente, no sé lo que está pasando. Hay aquí una pelea en la calle, en mi barrio. Le digo por favor, mande una patrulla. 126 de Cartagena, aquí se siente mucha bulla. Muy bien muchachos, no tardará más de 20 minutos. Preparémonos, vamos a dar a esos polis un buen susto. Lo que les hicieron a estos no debe volver a pasar. La justicia está vendida, nosotros se lo haremos pagar. Tenemos el valor, a la mierda sus pistolas. Estamos en nuestro barrio, la oscuridad nos ampara. Tres piedras por persona, la calle solitaria. Colocaros en las esquinas, caras encapuchadas. Cada una de nosotras mira por su compañero. No abandonamos a nadie, todos somos mero, mero entero. Cuando no trago me siento entero. Viva la dignidad, ay porrón, porrón, pompero. Seguramente vengan dos coches, repartámonos los objetivos. Apedrearemos cuando los carros estén a la altura del chino. María dará el grito y todas y todos disparamos. Apuntad bien, golpeemos fuerte y huyamos. Corred, nos vemos en las canchas de A13. Antes de volver a molestarnos se lo pensarán dos veces. Ya está bien, hombre. Ahora sí que sí, voy a poner yo una canción de Daniel, no, de cómo se llama. Bueno, vamos a poner una canción de Oinas. Estos grandes grandes de la música. Sí, grandes. Vamos a ver, vamos a ir analizando la letra poco a poco, ya que hoy no tenemos una de último asalto, pues vamos a analizar esta. Vamos a ir escuchándola poco a poco y comentando la letra. Este es el tema anfibio de hoy. Y eso. Gracias al señor Saco, porque esta debe ser una de las pocas veces en la vida que me invita comida. Me tengo que tomar por culo, que si no fuese por mí hoy dormías en la calle. Eso es cierto. Pues calla la puta boca. Y vamos a ir analizando esta canción poco a poco. El tema anfibio de hoy es de Inás y se llama Azul y Amarilla. Y dice unas tonterías célebres. Yeah. dejarte ojalá. De la nuestra historia. Este canciufala de la nuestra historia. Tu pueblo perro a tu, allá de la mar. De un pueblo per guapo allá de la mar. Este canción para nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento. Este canción para del nuestro sentimiento. Tu pueblo frayao. Que no quieres gobernao. De un pueblo frayado, per siempre quiere... gobernado. Wow. Astul y Amarillo y el nuestro color. Azul y Amarillo en mi corazón. Azul y Amarillo y en nuestro color. Azul y Amarillo y en nuestro color. Azul y Amarillo y en mi corazón. Hostia, antialmizcleros. Ahora entendemos el conflicto que tiene la gente del RAS y de las MAP con esta ahí peña. Está. Si no un yes de aquí, serás uno más. No, no puede ser. Y es un almizclero, tío. Un almizclero es un almizclero. Si no un yes de aquí, es oye que no te merece estar aquí. ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre no nacer en Asturias? A ver, Asturias es un lugar per guapo. Estamos frayados. Estamos fartos de ser gobernados. ¿Sabes? Claro, entonces queremos gobernarnos nosotros. No te jode. A ver, vamos a seguir. Igual la frase no es así, porque yo esta canción no la escuché en mi vida. Yo tampoco. La lucha somos todos los de la misma mar. Todo el Cantábrico es Asturias. La lucha. Somos todos los de la misma mar. Es que, pero por Dios, ¿cómo? La lluvia. Levantemos Asturias. De norte a sur. Levantemos Asturias de norte a sur. Hay que llevarla a Andalucía, como bien lo dice la canción. Del Cabo. ¿Cómo se llama el Cabo? Del Cabo Peñas. Eso. A Gibraltar. Del Cabo Peñas, dando la vuelta pel mundio, hasta el Polo Sur. O al Polo Norte, o a donde sea. A donde nos lleve el asturianismo. Son. ¿Qué dice? No sé ya, qué. Ya, Occidente, juntos hasta el fin. Bueno. La yucha. No, o sea, un momento, por favor. La ducha. La yucha, somos todos la yucha. Todos los de la misma mar. Todos los de la misma los mar. Los ingleses, que también comparten el Cantábrico, también son todos asturianos. Asturianos todos. La yucha somos todos los de la misma mar, joder. O no lo sabéis ya. Todos. Vamos a acabar, vamos a seguir con No, los del Mediterráneo no sois la yucha. Y si no huyes de aquí, serás uno más porque hay que levantar Asturias de norte a sur. Hay que llevar a Andalucía, a Marruecos, a donde sea. Pero hay que moverla de aquí porque aquí está mal puesta. Y hay que cambiar el mar para que el mar sea más grande y yuche más gente. Ahí está. La yucha somos todos y el mar, todo y el mar. No madre lo sabéis mía. Ya. Madre mía, ¿cómo le pueden editar un disco a esta gente? Wow. Vaya pedo que se acaba de tirar la guitarra. Esto... Vaya solo. Los solos somos todos. Un solo digno de su normalidad inducida. Los solos somos todos los de la misma mar. ¿Eh? Estos solos no os hacen ni nuestro ex compañero de Noches de Gatada. Ex compañero digo porque ya no está, no por otra cosa, ¿eh? Azul y amarillo, y en nuestro color, azul y amarillo, en el mío corazón. ¿Yo qué quieres que te diga? Mi corazón no lo he visto nunca, porque nunca me lo he visto, pero seguramente sea rojo, ¿eh? Sea de color rojo. Rojo. Azul y amarillo, no sé. Azul y amarillo a lo mejor tengo ligado, pero el corazón chungo. Yo vi hace poco una bandera asturiana con una estrella negra y con una bandera y con una cruz ahí rara. Y Arrada Mental se llamaría la asociación que la tenía. Bueno, venga, yo voy a apuntarme a la FAI. A los de los marcianitos, a los marcianitos. Pero a la FAI, no a la FAI. A la Federación Anarquista Ibérica. No a la FAI de Raif, sino a la FAI de Federación o no sé qué, Asturiana Independentista de no que sé qué. Que ponen ahí muñequitos del Mario Bros. Y. Bueno, en fin, vamos a seguir con la Azul y Amarillo. Azul y Amarillo y en mi corazón y la Yucha somos todos del mismo mar. Y hay que levantar Asturias y llevarla de norte a sur. Azul y Amarillo, que no es tu señor. Azul y amarillo y en nuestro color y azul y amarillo en el mío corazón, que lo debió decir ya 10 veces durante la canción, y un grito de rabia ahí de yeah, azul y amarillo. Hoy decibelios. Y mañana también. Hoy. En fin. Fíos. Hoy. La Yucha somos todos del mismo mar. Y por eso hay que mover Asturias norte que... a sur. Porque el Mediterráneo, además está entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, y es más grande todavía. Ahí está. Entonces el Imperio Asturiano será mayor aún. Y hay que extender el Imperio Asturiano. No. Yo estoy ahí de acuerdo, joder. Estoy ahí de acuerdo. Me parece vital ese punto. Es el punto vital que nos puede dar la independencia de Asturias y el imperialismo y el dominio de tantos países. A coger, llevarla de norte a sur entre todos, que da igual de donde sea, somos todos la Yucha y de todos. Asturianos, todos somos la Yucha y si vienes de fuera serás uno más. No pasa nada. No y pasa llevar nada. Asturias del norte al sur y coger todo el Mediterráneo, todos asturianos. Todos. Y el mismo mar, todos. Los del Océano Atlántico, todos asturianos. Todos asturianos y al final somos todos asturianos y el Imperio Astur. Resurgirá en Occidente, el Imperio Astur. No sé qué dice lo de Juan de Occidente, que no se entiende. Fijo que dice eso. El Imperio de Occidente Astur. Claro que sí. A ver, fíos. Ye una cosa capital, de suma importancia, ¿no? Porque Asturias, la Yucha en Asturias somos todos. Y todos en el mismo mar. Y joder, estamos frayaos, ¿sabes? Históricamente estamos frayaos. Y algo que te ha demostrado el frayamiento. Está ahí, persiste, ¿sabes? Y hay que desfrayarlo. Y el desfrayador que lo desfraye, buen desfrayador será. Y todo el que lo desfraye será bien recibido, porque aquí... Bueno, vamos a poner un tema gocho, porque este hombre se está yendo un poco por las ramas. Esto sí que es un cerdo. Si es el tema que yo recuerdo oír, esto sí que es un tema cerdo. Dedicada a la policía de Kosovo. No visites horas, horas, no valoras las personas. No, policía. Cuando te ordenan ser rey, no obedeces nada más. Te mandan la porra sin pensar, ¿a quién vas a golpear? Bueno, peña, bueno, esta vamos, ha sido la velada rancia más larga de todos los tiempos. Vamos a dejar de grabar ya porque sí, porque estamos... Y vamos a despedir y seguir. Estamos haciendo un programa cojonudo y lo estamos jodiendo todo ahora. Pues mira, vamos a despedir con una canción de guerrilla hoy que se llama Daniel Violento. Hoy estamos ya a 28 de enero, a la 1:57 de la madrugada. Esto ha sido Velada Rancia. Yo, para mí es un placer haber estado aquí con vosotros. Espero que cuando vuelva de mi viaje volver a estar aquí, que no sé, que se siga haciendo el programa, ya sea bien con el moflete flatulento o con papinos. Y eso, que este programa no decaiga y muchas gracias a toda la peña que seguís ahí escuchando en el peña. Día a día. Y eso, que esto ha sido una velada rancia. Velada rancia. Velada rancia. Chus, has ganado la definición de turbio. Para variar, te la llevas tú. Y para la semana que viene el aguaqueño. O para la semana que sea. Pero ya sabéis todos bien lo que es un aguaqueño. Y ahí tenéis podéis ganar un parche con el símbolo del dólar. ¡Velada rancia! ¡Velada rancia! ¡Velada! ¡Velada rancia! Venga, una canción para el ruso. Y también dedicada a los picoletos que también nos han recibido a la entrada de Zafra. Va para el vietnamita. Daniel Violento. ¡Ve a un afilero! ¡Saca la chirra y navajas al cuello! ¡Mata a ese puto cerdo! ¡Mata a ese puto cerdo! Va por la calle, ve a un madero, le quita la pipa y dispara de lleno. ¡Muerte a ese puto perro! ¡Muerte! ¡Dispara de lleno! Saca su arma y pierde los papeles. ¡Atrazo! ¡Mata escarabajos! ¡Atrazo! ¡Muere mamonazo! Va por la calle, ve a un viejo facha, le mira a los ojos, le escupe a la cara. ¡Mata a ese puto carca! ¡Mata! ¡Reviéntale la cara! Voy a parar de grabar. Un buen día caminando por Tocote, vi a un madero enseñándome el escote. ¡Mata a ese puto perro! Ahora sí que sí, dejamos de grabar. La vida humana de la asquerosa de tu madre. Un puto temazo, me cago en Dios. Y eso, a toda la peña que le guste el hardcore, que este viernes y este sábado en Torrelavega tiene un festivalón de puta madre, que tocan Cinder y Fallen y más grupazos ahí de hardcore político. Y que ahí va a ir, empieza la gira de Tocote Hardcore. Tocote Hardcore on Tour 2009, sembrando el pánico por todos los rincones del Estado español. Agentes del caos perpetrados. Tocote Hardcore en tu puta cara. Velada Rancia Attack. Es Tocote, es Hardcore. Y va a destruir el puto país. Me cago en Dios, la vida humana, la asquerosa de tu madre. Hasta siempre, peña.